Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Pero muy buenas noches, tarde noche, gente. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Cuando son las 20:01 en Quilmes y en toda la Argentina, 25 grados 8. Bienvenidos a la Vox, a 102.9. Esta radio que nos abrió las puertas. La directora me dijo, vos te quedás y no te vas más. Chan. Y me tuve que quedar. Vive era Radio Fan. Tiene el sí fácil usted. Vive era 103.9, la competencia. Sí. Le dije, bueno, está bien, pero me quedo acá. Pero porque esta radio va en ascenso. Aparte ganaron un premio ahora hace poquito. Pero eso es el primero de tantos. No sé si el primero, ¿eh? Ya vienen ganando bastantes, me parece. No, creo que es el primero. ¿Sí? Es una radio joven, una radio fresca. ¿Qué tendrá, mi edad? No, menos. No, un poquito menos. Joven. Espadea. Una radio joven, exactamente. Bueno, bienvenidos nuevamente, 20:02. ¿Quién les habla? Obviamente, un servidor, el señor Mariano Giannoli. Alejandro Ferré en Educación, Alejandro Saporito en Deportes, Gisela Gulo y Natalia Mellino en la producción. Nuestra voz en off, el señor Charlie Arcón y la operación técnica, el señor Damián Espadea. Todos juntos hacemos Punto de Encuentro. Y obviamente la voy a presentar a ella, a la voz femenina, a la voz... Ya me parezco a Maceira. Dale, la presentamos a ella. La voz sensual, la voz la más simpática, ¿qué más decía? La voz... Mi amiga personal. No me escribo más igual después de que terminó el programa. Sí, así no. Que no éramos tan amigos. No, bueno. A mí tampoco. Bueno, un beso para que está haciendo un éxito está con su tema éxito. Desnuda. Así que... Nada, creo que un miércoles esto lo voy a poner en el ranking. ¿A quién? ¿A Desnuda? Ah, Desnuda, sí. Pero no es latino, no es dentro de lo que se escucha en nuestro programa. No, bueno, pero viste que por un amigo... Ah, bueno, y si no hacemos la versión salsa. Claro. No, le decimos que haga la versión salsa y lo pasamos acá en el programa. Y lo pasamos en el programa. Claro, es verdad. Bueno, buena idea. Se van expandiendo las ideas. Claro, por supuesto. Muy bien, bueno, coronavirus en la Argentina. Ya estoy como... ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus? Ya estamos hace un año de la pandemia. Hoy hace un año de la pandemia. Sí. Del primer caso argentino. Del caso cero, exactamente. Sí, sí, sí. Podemos hablar con el... ¿Con quién? Con el primer infectado. Bueno, sería interesante, sí. Tengo el teléfono para poder hablar. Bueno, lo pero llamamos bueno, hoy, y hoy hablamos. No, hoy no entra, vamos a ver si el miércoles la semana que viene. Hoy tenemos un programa cargadísimo, con muchas notas. Ya nos están escuchando desde Colombia, así que le mandamos un saludo gigante a Gustavo, al Tano, de allá en Radio Show, que transmite a todo Miami, toda Europa. Sí, desde Medellín. Desde Medellín, sí. Exactamente, desde Medellín. Y hoy tenemos una columna nueva. Ah, sí. Columna nueva, 22 horas, va a estar el señor Claudio Vázquez. Lo conozco. Claudio Vázquez, preparador físico, profe de educación física, profe de yoga. Multifacético. Experto en cómic. Sí, además es una persona que siempre está leyendo mucho, que es ¿cómo es que él dice? Autodidacta. Autodidacta. Sí, vos sí, le das un libro y te lo lees en 3 días. Sí, muy interesante, muy preparado. Días. Una persona muy, muy preparada. Luego tenemos a Alejandro Saporito en Deportes. Vamos a estar hablando con Alejandro Ferré, licenciado en periodismo. Sí. Y está con todo el tema del sindicato. Sí. Y nos va a contar un poquito qué pasa con los docentes, qué pasa en las escuelas de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. Con el inicio de clases, porque en estos días no nos olvidemos que arrancaron las clases presenciales Usted empezó hoy también con sus alumnos. Yo ya arranqué, igual había arrancado la semana pasada con el tema de la fiesta de egresados, que no se hizo, claro, del 2020. Hoy ya tuve mis primeras clases presenciales con los chicos. Mañana sigo. ¿Y cómo fue eso? Y la verdad que extraño, muy extraño. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Costó? Está bueno porque son pocos chicos. Claro, se puede son trabajar. 8, hoy tuve con 5 en otro jardín. Así que son poquitos. Y no sé hasta... No sé hasta qué punto se puede trabajar. Lo que pasa es que el tema del protocolo es difícil de llevar a cabo. Creo que estamos más preocupados por cumplir con el protocolo, con la distancia, con el tema del barbijo, que se pierde un poco el tema de la clase, ¿no? Es como más difícil llevarlo a cabo, me imagino. Es más complicado. Trabajé con aros para que mantenga la distancia, pero igual los chicos se juntan igual. Y son muy chiquitos. Es bastante complicado. Pero bueno, ya se arrancó el ciclo lectivo, ojalá que siga. Algunos están diciendo que en abril se vuelve todo para atrás. Es que hay muchas burbujas ya aisladas por haber algún caso y de hecho se le suspendió un cumpleaños a usted. El domingo del sobrino. Sí, iba a tener... una compañera, COVID, y ya aislaron a todos, toda la burbuja de él, así que se suspendió cumpleaños. Bueno, así estarán muchas escuelas también de esa manera. Y lo que no nos enteramos, porque el gobierno nos dice lo que hay muy por ahí, y hay muchos más casos de lo habitual, y en todos los canales de televisión también lo están diciendo. No están diciendo la verdad, pero hay muchísimos más casos. Así que bueno, ¿qué trajo para hoy? Bueno, en realidad hay muy, muy poquita oferta teatral. No hay muchas obras en cartelera, más de las que estuvimos hablando. Hay algunas que se trasladaron desde Córdoba ahora a Buenos Aires para hacer la temporada acá en Capital. Así que no hay demasiadas ofertas, pero le traje un éxito total que ya todavía no se estrenó y ya es récord de ventas una vez más. Y otra que me pareció muy interesante porque no tiene que ver ni con el mundo cómico, ni con el mundo de la comedia, ni con el mundo del drama, sino que es una obra de teatro que trata de terror y suspenso. La verdad es que algo bastante particular porque no estamos acostumbrados a ese tipo de obra. El terror, suspenso y misterio lo vemos más en el cine, pero esta vez con esta obra de teatro que les voy a contar más tarde, tenemos la posibilidad de vivirlo en un teatro de Buenos Aires. Así que muy interesante para ir a ver. Muy bien. Bueno, ahora un ratito vamos a estar hablando con el señor Marcelo Bracamonte y también con Gustavo desde Colombia. Después lo vamos a tener a Ale Ferré con toda la info. ¿Qué pasa en Masterchef? ¿Usted qué lo ve? Ayer me lo perdí. ¿Qué pasa? A mí me pregunto, ¿qué pasa con el señor Alexander Canigia? ¿Ese chico es así? ¿Es el papel de él? ¿O es realmente... No sé, de verdad yo creo que es no encuentro la palabra para definirlo. Es un gran personaje y él ya le encontró la vuelta al juego de ir mutando su personaje para hacerlo atractivo y para adaptarse a cualquier reality que se le pase por adelante. Es muy hábil en ese sentido y creo que a diferencia del papel de este personaje que hacía en el cantando o en el bailando, esta vez le encontró una beta. Creo que ahí los productores anduvieron haciendo algunos ajustes para que el personaje que está haciendo en Masterchef sea como más tranquilo, que sea cómico, que tenga esa diversión que le aporta al programa, pero como más tranquilo, sin tanto insulto, sin tanta altanería. Y creo que encontró el punto justo para quedarse y que la gente se cope con él. Así que para mí está impecable en esta temporada. Sí, igualmente creo que él es así en la vida cotidiana, porque, bueno, nació en cuna de oro. Entonces, obviamente que su personalidad... es así, como que no pasó necesidades, entonces tiene esa vivencia y no le importa nada. Sí, igual no le importa absolutamente nos nada. Nos vende un poco de humo de esta vida de altanero y demás, porque yo lo que veo es que tiene mucha cultura, habla muchos idiomas, tiene muchos conocimientos, es un tipo muy inteligente y eso lo utiliza a su favor para crear este personaje tan pintoresco que nos está ofreciendo en cada reality al que participa. Dice. Bueno, ¿entramos en calor? Bueno. ¿Sí? Sí, porque acá el aire está... El aire está complicadito, vamos a entrar en calor y enseguida volvemos con más Punto de Encuentro. Dale. Estás escuchando Punto de Encuentro hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Sé Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique, que verá. Minutos de las 8 de la noche, 25 grados 2 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Quilmes y toda la República Argentina. Comunícate con nosotros al 116-470-47, dejanos tu mensaje. ¿Qué opinás del programa? Si te gusta, si no te gusta. Opciones de ranking, de música. Hoy les damos vía libre para contarnos. Exacto. Lo que quieran. Que se comuniquen y que nos digan. A ver, también es un aprendizaje. Sí. Los oyentes son los que llevan a cabo el programa en realidad. Así es. Lo que te dan el ¿cómo se le dice? Ibope es el medidor de la tele. Sí. Y la radio le ponemos los oyentes. No, porque no hay un medidor de. Estamos así hoy. Hay que. ¿Podemos, Pulpo, podemos ingeniar un medidor de radio? ¿No? Nos llenamos de plata. No hay, en serio. No. No hay. Bueno, nos vamos a Córdoba. Lo vamos a presentar a él. Él es cantante. Es sí. Médico. Sí. Y no sabes qué médico. No. Él te opera. Ah, mira. Vos le decís, opérame de, no sé, las pompis. Y te opera. Le decís, tengo un problema intestinal. Y te opera. Ah, te manda él cuchillo. Manda cuchillo. Es un fenómeno. Aparte canta como los dioses. Y mientras tanto, claro, te va cantando. Viste que los médicos cuando operan ponen música. Además, tenés música en vivo, claro, en el canta. Medio de la operación. Él te canta. Cuando estás buenísimo. Con anestesia, viste que estás medio volado. Sí. Él te canta y te lleva a los shows que hace. Aparte, no sabe cómo canta. Te da la tarjeta para que lo vayas a ver. Es más, lo voy a comprometer al aire en un ratito. Ay. Porque estoy convocado para el próximo videoclip. Ah. Espero que cumpla su palabra. Como todos los médicos, Cumplen la palabra. Sí. Yo creo que el señor Marcelo va a cumplir su palabra. Ahora bueno, le vamos a preguntar. Si le dijo. Recibimos un fuerte aplauso. Bienvenido a Punto de Encuentro, el señor Marcelo Bracamonte. Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Marce, querido, ¿cómo andás? Pero muy bien, ustedes ahí en Buenos Aires, tan linda Buenos Aires, qué ganas de ir. Que ¿tenés ganas de venir? ¿Estás extrañando? Sí, vos ya te he dicho ya como 10 veces hace que sí. Tengo unas ganas de ir a Buenos Aires, que la extraño porque siempre viajaba y con la pandemia no podemos viajar más. Y bueno, pero extraño. Venite ahora está todo abierto. Ahora ya se puede, en una de esas me voy para Buenos Aires dentro de un tiempito porque tengo ganas de ir a visitar a amigos, a hacer algunas cosas por allá también lindas, ¿eh? Bueno. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, todo bien. Acá con el programa tranquilos, con los casos más o menos llevándola, con el comienzo de clases. Hay varias cosas ahí en el tintero que no se sabe qué va a pasar tampoco. No, seguro. No se sabe qué va a pasar, si realmente es verdad que van a aumentar, que se viene esa famosa ola que estamos esperando desde el año pasado, la segunda, o no, porque están vacunados 1 millón de personas y faltan 43 millones más. Claro, o sea que, sin duda que es algo lento, que es algo que lleva su tiempo, pero bueno, es parte de esto, ¿no? De este desafío que nos toca, ¿no? Me imagino que estás vacunado. Sí, ya con las 2 dosis. Ya está. Siski. Ah, ok, muy bien. No ves que como te hablo ahora. ¿Tuviste, sí. ¿Te sentiste bien? ¿No pasó nada después? No, absolutamente nada. Nada, así que no, todo bien, yo bien. Y bueno, y muchos compañeros del hospital, que fueron todos los que nos vacunamos, bien, ningún problema, así que gracias a Dios. O sea que se puede confiar en todas las vacunas que hay. Es que hay que vacunarse. Hay que vacunarse, no hay otra alternativa, porque si no, esto no se termina más y tampoco se puede seguir con esta presión psicológica y todo lo que estamos sufriendo de que esto sí, de que esto no, de que... No, o sea, yo creo que nadie puede soportar tanto tiempo esto, ¿no? Sí. Si bien tenemos mucha actividad liberada y todo lo demás, pero creo que el solo hecho de desafío de que hoy por hoy... se crea esto, ¿no? De que estornuda alguien y bien seguida es COVID. Y no, ¿me entendés? O sea, sí, hay sí, otras patologías que yo siempre digo, no han sido COVID y siempre en el invierno van a aparecer y siempre en distintas épocas van a aparecer, pero no el hecho de estornudar hasta alergia puede ser y no siempre es COVID, pero hoy la mente está puesta en eso únicamente. Claro. Vos sabés que... Y bueno, eso genera esto que estamos viviendo, ¿no? Claro, vos sabés que a veces lo veo en la calle, de que alguien estornuda o tose y la gente lo mira mal. Mirá, claro. ¿Dónde está la psicología del ser humano, no? Por supuesto, porque bueno, se generó eso, se llevó a eso y yo creo que no corresponde. Si bien nosotros, por ejemplo, ayer yo estuve de guardia, hicimos de varios testeos que se hicieron, 15 nos dieron positivo, en el lugar donde yo vivo, que es mucho, ¿no? Para el día por día tener 15 a 20 casos en una ciudad como la que yo vivo es mucho. Sí. Pero bueno, sin duda que hay muchas otras patologías que uno también tiene que darse cuenta de que no, de que entran dentro de esta gama, sí. de patologías respiratorias. Y bueno, estamos viendo muchos casos de neumonía con gente joven. Sí. Gente joven que no ha sabido si tiene COVID o no tiene COVID, que le hemos empezado a pedir anticuerpos porque vemos mucha neumonía que de gente que ha pasado, dice, nunca tuve nada y de pronto parece con una neumonía y fiebre, ¿no? Entonces, bueno, nos llamó mucho la atención a nosotros eso, ¿no? Claro, claro. O sea que todos los días de aprendizaje. Sí, y el COVID nos ha hecho aprender y bueno, y eso es bueno también por otro lado, ¿no? Sí, obvio. Cambiando el ángulo de la información, Marce, querido, sos cantante, gran cantante. Tuviste un show el otro día, la semana pasada. Hermoso. En Córdoba, hermoso. Hermoso. ¿Cómo fue? Hermoso, o sea que fue un show muy, muy lindo. Una hora y media de show que la gente lo compartió con nosotros a pleno porque aparte de temas míos pudimos montar, llevamos todo el espectáculo, ¿no es cierto? Que ahora es un espectáculo que se llama Café La Humedad, ¿no? Sí. Un espectáculo que se llama Café La Humedad, que le puse primero porque me encanta el tema, le puse ese nombre porque me encanta el tema. Y precisamente te recuerdo algunos temas de Cacho Castaño, Biango, Perales, mío, César Banana Pulledón, estamos haciendo algunas cosas de Sandro. Mira. Así que imagínate vos qué lindo, porque bueno, es un show que te lleva por esos lados y a la gente le gusta encontrarse con ese tipo de música y a la gente le hace muy bien y a nosotros, a los músicos, a toda la compañía, a toda la productora y a mí, principalmente me hace súper bien hacer este tipo de show, ¿no? Sí, obvio, aparte te cambia el semblante, porque yo te he visto. Totalmente. Y sos otra persona, sacás el doctor, el guardapolvo, lo colgás y te transformás. Sí, sí, sí, se me transporta la mente, ¿sí? Se me transporta la mente, se me transporta todo, ¿no? Porque bueno, creo que como siempre digo, nosotros los intérpretes somos un puente, ¿no? Entre la fría letra que hizo un autor en un papel, con sus sentimientos, obviamente, y esa persona que está sentada al frente, ¿no? Y que uno trata de representar ese personaje que él quiso plasmar en un papel, así que creo que sea una responsabilidad enorme, enorme que tenemos los intérpretes y que tenemos los artistas y que tenemos que hacerla, porque claro, es la forma de llegar a que la gente sienta esa fibra que nos pasa a nosotros adentro, ¿no? Sí, sí, obvio, tal cual. Marce, ¿cuándo te presentás nuevamente? ¿Hola? Hola, hola. Sí. ¿A cuándo te presentás nuevamente? Mira, estamos planificando ahora un show que va a ser en Córdoba para el día 13 de... estamos en marzo, ¿no? Marzo. 13 de marzo. Sí, no, ¿cómo andará mi cabeza? 13 de marzo, ¿no? Así que estamos preparando ese espectáculo que creo que anda muy bien y tenemos un espectáculo en varias ciudades del interior de Córdoba por ahora. Y bueno, y esperando poder irnos abriendo poquito para poder llegar allá, que también tengo muchísimas ganas de poder hacer algo. Antes de la pandemia estaba muy lindo porque venía de hacer Mar del Plata antes de la pandemia y bueno, sabes que estaba dando vuelta ahí un lugar en Avenida de Mayo para hacer algo en Buenos Aires y bueno, y estaba todo eso y de pronto, bueno, esto obviamente que se tardó todo, pero nunca es, como dice el tema, volver a empezar. Obvio, así que vamos a volver a empezar a gestionar eso y poder ver si podemos llegar a Buenos Aires con este show que la gente creo que lo va a disfrutar mucho. Sí, sí, porque, sí. Bueno, porque te lleva por todos esos lados, ¿no? Bueno, igualmente cuando obviamente vas a venir acá, vas a venir con tu representante, que también es mi representante. Es que nos tenemos que juntar. Compartimos representante. Sí, más vale. Y aparte, nos tenemos que juntar, querido. Tenemos que juntar pronto porque, ya escúchame, hace mucho que hablamos por teléfono, así que tenemos que juntarnos a estrecharnos en ese abrazo que siempre es tan lindo y tan importante de darnos, ¿no? Y vamos a comer un asadito y unas copitas. Totalmente. De... Yo llevo unos salamitos. Oh. ¡Ay, qué rico! Un salamito de Córdoba. Y fernet también, podemos tomar algo. Un fernetcito con coca. Vos me estás llevando por mal camino. Claro, sí. Para calentar la garganta. Claro, para vos calentar un poco la garganta. Sí. Bueno, pero un camino lindo. Sí. Marce, querido, terminala bien. Te mandamos un abrazo gigante y estamos en contacto. Gracias, chicos, pero muchísimas gracias por siempre tenerme en cuenta, por siempre abrirme la puerta de su programa. El agradecido, como siempre, de parte de toda la productora, de parte de toda la gente que está siempre a mi lado, entre ellas Alejandrina, que siempre hace este nexo. Así que, bueno, un abrazo grande para todos. Abrazo para Córdoba. Chau, chau. Cuídense, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Anden muy, muy bien. Gracias. Bueno, así pasaba Marcelito Bracamonte, un gran cantante cordobés. Gran cantante. Sí, además de solo escuchar la tonada cordobesa, no sé qué te pasa a vos, ¿no? Pero para mí esa tonada cordobesa tan dulce, tan linda, te transporta. Así que bueno, ya son las 20:24, se está pasando rapidísimo, 25 grados 2 afuera, acá adentro 17. Nos tiene a tope con el aire el señor Damián Espadea, así que acá está fresquito, pero afuera hace 25 grados 2. Este veranito que nos dejó bastante con ganas en enero y febrero y ahora parece que en marzo no se quiere ir. Así que hay que disfrutar del aire libre, disfrutar de las reuniones con protocolo al aire libre. Ayer fue el cumpleaños de mi mamá, así que le mando un beso enorme. y también nos reunimos. Éramos 10 personas en el patio de casa. Hicimos una picadita, unos sanguchitos de miga ahí al aire libre, con distanciamiento. La pasamos re lindo y fue justamente después de un año, justo un año, reencontrarse con algunos familiares con los que uno se junta en los cumpleaños y demás. Así que hermoso poder reencontrarnos. Les recordamos las vías de comunicación. Nos pueden mandar un mensajito, un audio, lo que tengan ganas al 11-6-400-70-47. Hoy no tenemos consigna. Estuvimos vagos hoy con la consigna. No, porque tenemos, en realidad estamos muy cargados. Un programita bastante cargado y se nos fueron las consignas. Se nos fueron las consignas, no tenemos consigna, pero sí recibimos palabras de amor, palabras de afecto, si nos quieren mandar, si nos quieren contar algo, si nos quieren contar qué hicieron en la semana. Yo estoy pintando a full, así que con Gina Arte no llegué todavía con el mate para la box, pero prometo que para el miércoles que viene lo voy a traer, el matecito, para que quede acá el mate de algarrobo de con el logo de la box y con el logo de Punto Encuentro. Ya lo tengo pensado, ideado y demás, pero bueno, estoy con otros pedidos, así que ya lo vamos a tener. Así que recuerden que nos pueden enviar un mensaje al 11-6-400-70-47 y quédense por ahí, porque ya en breve vamos a tener la columna de educación con el señor Alejandro Ferré, la columna de deportes con el señor Alejandro Zaporito, la nueva columna del programa Hoy en Especialistas, el señor Claudio Vázquez, que después ya nos va a contar de qué se trata, la columna del señor Paleobit, que nos habla siempre de este nuevo y maravilloso mundo del Bitcoin, mi columna de obras de teatro, el ranking musical y obviamente tenemos la entrevista con la señora Sandra Smith, imperdible. Bueno, quédate ahí y escucha lo que viene. Si te quieres enterar de todos los estrenos teatrales, shows musicales, plataformas y cine, nada mejor que Punto de Encuentro con Gisela Gulo. Sí, señor, éxitos sí los hay. El señor, ¿cuál? Nico Vázquez, con una semana nada más. El año pasado, en el verano del año pasado, fue un éxito total. Una semana nada más con él de protagonista, Nico Vázquez, Benjamín Rojas. Y estaba Florencia Viña. Sí. Pero Flor está como con un montón de proyectos que no sabemos bien en qué anda, porque todo el tiempo está con proyectos nuevos, así que le dijo no a Masterchef para seguir en Masterchef, sí. No a Nico Vázquez con una semana nada más. Así que Nico dijo, bueno, busco una actriz, qué actriz, qué actriz, qué actriz, y resulta que encontró a la actriz en su casa, así que la va a reemplazar la señorita Jimena, la señora, pues están casados, la señora Jimena Acardi, va a ser, sí, este personaje que encarnaba antes Flor Viña. Flor Viña. Y vuelven a el querido Teatro El Nacional, que usted lo conoce muy bien, en la calle Corrientes. Estuve fácil 7 años en el Nacional. Por eso le digo que lo conoce de pe a pa, sabe dónde están los mejores camarines, cuál tiene espejo, cuál es más chico, cuál es más grande. Así que usted lo conoce muy bien. Del Nacional también. También. Hay fantasmas. Yo lo conozco, no tanto como usted, pero lo conozco. Sí. Es un hermoso teatro y es donde se va a presentar una semana nada más con Nico Vázquez, Benjamín Rojas y Jimena Acardi. Esta obra es de Clement Michael y la dirección es de Mariano Di María. La verdad es que no busqué cuánto están las entradas, pero calcule arriba de 1.500, 1.800, arriba, ¿eh? ¿Y cuál era la obra? Ahora no recuerdo la que estaba... sí, la de Julio Chávez estaba 1.800. 1.800, pesos. Bueno, esta debe andar por ahí o más, ¿eh? Y más o menos. Bueno, esta obra que después del otro lado de la cama que hizo Nico Vázquez es la historia de Pablo... que es Nico, y Sofía, que en este caso va a ser Jimena Acardi, es una pareja que está en armonía hasta que empiezan a convivir. Y resulta que el vínculo con la convivencia, lo que pasa en general, se arruina. Entonces Pablo decide separarse, pero lo que hace para separarse es pedirle ayuda a su mejor amigo Martín, que en este caso es Benjamín Rojas, para que se mude con ellos y termine de pudrirla, hablando mal y pronto. Claro. Dice, venite a mi casa una semana nada más para cortar de una vez con esta relación porque estoy al horno con papas. Tiene varias funciones, los viernes a las 21 horas, los sábados doble función, 20 y 22.45 y los domingos 20 horas. Se estrena el 1 de abril, pero este aquí que ya la primer función está totalmente agotada. Toma. O sea, en el mismo día arrancaron el 1 de marzo las ventas y en el mismo día se agotaron. Así que si quieren ver esta comedia, que es un éxito rotundo, ya métanse en PlateaNet para comprar las entradas. Mira. Está distraído, Gianoli. No. Barata. ¿Qué dice? Barata. 1700. La más barata. ¿Y eso de dónde lo sacó ese cartel? Y es un programa. Ay, pero usted está full, Espadea. No deja de sorprendernos. Y yo quiero venir con mi mate de algarrobo pintado a mano y usted conoce toda esa tecnología. No. Yo quiero probar a ver si cambia el mate de él. Que no lo cambia por nada. Se lo lleva a todos lados bajo el brazo. No sé si lo voy a lograr. No, me hace como que no. Entonces no pinto. Olvídate. Bueno, pero queda en la radio. Bueno, pero que cada uno se traiga la bombilla, que no hay que compartir el mate. Bueno. ¿Le cuento la otra o le cuento más tarde? No, dele ahora con la otra. Bueno, como le conté, le traigo una obra de teatro de suspenso, terror y misterio. ¿Vio alguna obra de teatro de suspenso, terror y misterio? He visto obras de misterio, pero no, de terror. Bueno, esta se llama El cuarto de Verónica, que es un éxito en el mundo, aparentemente. Es una obra de Ira Levin, que es el mismo creador de la película de terror El bebé de Rosemary. No sé si la conoce, pero fue un exitazo esa peli de terror. Y en esta obra de teatro actúan Silvia Gutica, la conoce, Fabio Aste, Antonia Bengoechea y Adrián Lazare. Está buena porque es algo novedoso para lo que estamos acostumbrados en Buenos Aires, que estamos acostumbrados a la comedia o al drama o a la revista. Esto es una nueva opción para ver. La obra se estrenó el 6 de febrero y en esta obra nada es lo que parece. Todo lo que ves o parece que ves o te imaginas que va a pasar, después no es. Todo lo contrario. Exacto. Así que anda a vivir esta experiencia de suspenso como en el cine, pero en vivo. Las entradas las pueden conseguir en Alternativa Teatral. Van a estar en el Teatro La Mueca, en Palermo, los sábados y los domingos a las 21 horas. Y las entradas son súper, súper populares. La entrada general está a 650 pesos. Si sos estudiante, vas con tu libreta universitaria y te sale 450. Lo mismo si sos jubilado. Y hay en un diario, vio esos clubs que hay de los diarios, tenés 2x1. Así que son precios súper accesibles para ir a ver esta obra de teatro en el Teatro La Mueca, que es en José Cabrera 4555, en la ciudad de Palermo. Exactamente, ahí cerca de la Viruta Tango. Sí, señor. Muy bien. Bueno, muy buenas obras. Muy, muy buenas obras. Hoy traje poquitas, pero son muy interesantes. Exactamente. ¿Sabe quién va a filmar el videoclip de la nueva canción de Daddy Yankee? No. Flor Vigna. Ah, vio que por ahí venía la mano. Por eso, porque decirle no a la obra de teatro que es éxito con Nico Vázquez... hay que decirle que no. Así que, por esa, se traía esa entre las manos, Flor Vigna. Ya se dio a conocer que va a estar en el nuevo videoclip. Así que, bueno, nada. Bueno, ¿qué pasa en Florencio Varela? No sé, ¿qué pasa en Florencio Varela? Comienzan los operativos de control para el cumplimiento de la ley de las góndolas. Bueno, está muy bien. Está muy bien porque están cobrando cualquier cosa. Se está yendo todo a las nubes. Yo en cualquier momento lamento comunicar que voy a tener que aumentar los mates, porque si sigo así, los regalo. Bueno, y en Florencio Varela, los jueves... Sí. Usted espadea que... Ah, no, pero usted no come asado. Los jueves... Sí que come asado. ¿Se abrió los ojos así de grande? ¿Cómo que come asado? Sí que come asado. Bueno, ver que para los que comemos asado. Los jueves hay ofertas en carnicerías destinadas. Bueno, vamos a tener que ir a Varela entonces. Vamos a ir a Varela, exactamente. Porque los asados, veníamos piloteando con los asados como campeones y ahora aumentó todo, que se nos fue a las nubes en la carne. ¿Lo conoce a Damián Betular? Sí, por supuesto. ¿Quién es? El señor jurado de MasterChef y además gran cocinero argentino. Exactamente. Me hace montoncito, Espadilla. Claro. ¿Cómo? No. ¡Ah! Bueno, ¿sabe? Hablando de eso, ¿qué es lo que almorzaba el señor durante la pandemia, toda la pandemia? ¿Cómo se llaman los alfajorcitos esos? Los alfajorcitos que hacen en su coso. Bueno, almorzaba un alfajor. Sí. Ah, ¿vio? Y dos vasos de gaseosa con hielo. Ah, pero se le fue la dieta al demonio. Sí, sí. ¿Por qué? Es como usted que almorzaba café con media luna. Lo sigo haciendo. No tiene que almorzar. ¿Y la ensalada de fruta? ¿En qué quedó? No, pero hoy la verdad que andaba sin efectivo. Después me vino el efectivo. Bueno, pero no puede comprar. Tiene que ir con la vianda. No, me deja así. Bueno, Pampita mostró su embarazo de 5 meses en un desfile improvisado en plena calle. ¿Se le nota? Porque veo que está tan flaquita que no parece que no tiene nada. Se le nota en la carita. En la carita está redondita. Está redondita la carita. Las modelos se embarazan de cara. Se les nota en lo redondo de la cara, pero en el cuerpo no se les nota nada. Sí, pero bueno. Vero Lozano se fue de Telefe. ¿Cómo que se fue de Telefe? Se fue de Telefe. ¿Se fue o se va? Se fue, se pero va. Porque yo ahí la vi. Sí, no, pero se va. ¿A dónde se va? Vieron que no. El rating la estaba pasando por arriba. Sí. Se había bajado mucho. Sí, venía en picada, ¿eh? Y eso venía en picada el programa. Y bueno, creo que está arreglando algo con América. Mirá me parece vos. Que está arreglando algo con América. Bueno, ¿se acuerda de Mike Panton? Mike McFacton, algo así, ¿no? Mike Panton. No sé, yo soy mala. Usted sabe inglés, yo no. No, pero yo tampoco. Este es el nombre de ¿cómo se pronuncia? Mike Panton. Bueno, ese. Bueno, que estuvo en Got Talent España. Sí. Que se presentó, que lo conoce Dani Martínez, que es uno de los jurados. Que es recordemos que es argentino. Es argentino, rosarino. Y que ahora está en España y está haciendo muchos shows en España. Lo quieren mucho en España. Sí. Y bueno, consiguió reír a Risto y se llevó 3 íes. Es más, Dani Martínez le dijo ahí en vivo. Sí. Tengo que destacar que te quiere casi todo el mundo. Como que en el ambiente lo quieren mucho. Es buena persona. Es buen tipo. Sí, hace poquito, creo que un año y algo, perdió a su mujer, que era su representante también. Y fue como un desafío para él estar en Got Talent España. Así que, lindo programa ese. Lindo programa, que vamos a seguir viendo porque la verdad que nos encanta. Sí. A mí me encanta Risto, Dani Martínez y Edurne. Hacen un trío. Dani Martínez la rompe con sus bailes. Dani Martínez es el chabón perfecto. Me facha, parece, ¿Espadilla lo conoce? No lo conoce, lo tiene que conocer. Ponga bueno, Got Talent España. Dani Martínez, ahí lo. Y el se chabón va a sorprender. Es perfecto, yo te diría. Mirá que yo soy muy crítico con los hombres. Pero tiene todas, es humorista, es fachero, es carismático. Sí, es gracioso. Es gracioso, es joven. Sí. Es buen partido para muchas. Sí, totalmente. Sí, ya sé que a usted le gusta. Además, yo te diría que a mí también me gusta el chabón. Ay, ya no. No me gusta, o sea, pero si soy mujer, obviamente que no, lo voy a mirar. Tremendo, tiene todo, toda la. Muy completo. Los condimentos para ser un buen partido. Igual no sé, lo veo medio picaflor, lo veo como que. No. Hoy está. No. Hoy a ver, ¿qué opina Susi? ¿Le gusta? Es fachero. Montoncito. No, a ella está enamorada de Spadea. ¿Eh? No le gusta. No, pero igual es muy carismático, lindo. Y el otro es humorista, hace monólogos en España. Sí, los dos hacen humor en España. Bueno, ¿nos vamos a una tanda musical? Bueno. ¿Sí? Y al regreso lo tenemos al señor Alejandro Ferré. Dale. Ay, amor. Perdona a tu negro. calle. Necesito borrar ese error. No tiene caso continuar la discusión. Te amo y me amas. De ti tengo ganas. Abre la puerta del corazón y no me digas que no hay solución. Si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez. Si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez. Oh, si te mentí, solo pido tu perdón. Si te fallé, necesito continuar la discusión. Te amo y me amas. De ti tengo ganas. Abre la puerta del corazón y no me digas que no hay solución. Si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez. Niña, si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez. Se te pegó el tumbao, Manolito y su trabuco, puño cerrado, disciplina. Minutos de las 8 de la noche, 25 grados 2. 116-400-7047. ¿Para qué es? No, estoy con la oblea ahora. ¿Está con la oblea? ¿Qué sacó la oblea del auto? No, la galletita. Ah, estaba justo con la oblea. Bueno, ¿para qué es 116-400-7047? Para mandarnos un audio y contarnos qué te parece el programa. ¿No? Sí. Nos bancamos, o sea, lo que venga, todo lo que venga. Bueno, cuando pasaron 43 minutos de las 8. Me agarra desprevenida. Y bueno, pero así es. Quédate ahí y escuché lo que viene, dale. Quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Buenas noches, señor Ale Ferré. Buenas noches, queridos compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Contento, la verdad. Acabo de recibir la noticia de que este sábado sí. Me aplicarán la vacuna contra el COVID-19, la primera dosis. Así que, la verdad, una gran alegría. Pero usted tiene contacto, Ferré, porque yo me anoté en para diciembre nada. Y todavía no me llamaron. Bueno, yo también me anoté en el mes de diciembre. Sí. Tiene que... Les aconsejo a todos los que nos escuchan, hay una aplicación para los que vivimos en la provincia de Buenos Aires que se llama Vacunate T, es decir, provincia de Buenos Aires. Sí. Ingresen a esa aplicación, descárguensela del Play Store del celular y van a poder monitorear cuando viene el turno yo acabo de entrar, ingresar, y ahí se figura el turno de vacunación. Presten atención a esto porque los mails, por ejemplo, no están llegando en tiempo y forma. Sigan, es un consejo para todos los que nos escuchan, para ustedes también, queridos compañeros, sigan por la aplicación Vacunate PBA. La descargan en el celular, les va a aparecer si es que no tienen turno, sin turno, y como en mi caso, cuando aparece el turno, aparece la dirección en la que uno va a ser vacunado. Así que este sábado, por suerte, acá en la provincia de Buenos Aires, como en la mayoría de las jurisdicciones del país, ya comenzó la vacunación para los docentes. El único distrito que sigue ausente es que ni siquiera abrió el registro para los docentes. Así que quedó ahí estancado con mayores de 80, sí. Y el personal de salud, que dice el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud, dice que todavía no van a vacunar a los docentes. Así que hoy estuvo caldeado el asunto con ese tema, porque obviamente salieron a contestarle de los sindicatos. Pero no me quiero adelantar sin antes decir, como siempre, las ferremérides. Sí. Saludo ahí a la querida compañera Gisela Bulo, que fue la autora de este segmento. Cada vez que lo decís, Ferré, te lo tengo que decir, se me hace como se me agranda el corazón, mira. Por lo menos que merece usted, es la actual de esto. Claro, sí, tal cual. Hoy es el Día Internacional de la Audición, atención a hacerse de todos los chequeos para aquellos que tienen problemas con temas auditivos. También es el Día de los Defectos Congénitos. Ustedes saben que el 21% de la mortalidad de los niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe se debe a estos problemas, ¿no? No detectados a tiempo. Y también es el Día Mundial de la Naturaleza o Vida Silvestre. En el anecdotario personal hay que recordar, y a ella va el homenaje a esta heroína latinoamericana, Juana Azurduy, un día como hoy, año 1816, triunfaba contra los realistas en la batalla de El Villar, liberaba a su esposo, Asencio Padilla, que estaba preso hace algunos años, y se convierte, por este triunfo, Juana Azurduy, en la primera teniente coronel, la primera mujer con rango militar en el mundo. El director supremo por aquel entonces de las Provincias Unidas, Juan Martín Pueyrredón, le dio este rango militar de teniente coronel por este gran triunfo de las fuerzas criollas ante los realistas. Así que esta columna del día de hoy va dirigida hacia la heroína latinoamericana Juana Azurduy. Además que hace muy relativamente poco que se la reconoce y que se la estudia. Exactamente. Porque antes de eso no. ¿Se acuerdan la polémica, no? ¿Se acuerdan la polémica con la estatua que hoy está en el frente al Centro Cultural Kirchner, pero que en algún momento la anterior gestión de Cristina Fernández la había colocado en el patiecito ese que tienen ahí al aire libre, sí, de Casa Rosada, y ni bien vino Macri, voló Juana Azurduy. Qué raro. Así que gran polémica porque ahí obviamente estaba también el monumento a Cristóbal Colón, ¿no? Entonces a Macri no le gustó mucho la idea de Juana Azurduy, pero hoy por suerte tiene un lugar bastante adecuado, que es frente ahí al Centro Cultural Kirchner, que antes era el antiguo Correo Argentino. Muy bien, vamos entonces a rápido con info de la paritaria nacional. Ay, por favor. La paritaria, por favor, de provincia, que son dos datos muy importantes que ocurrieron estos días. En el ámbito nacional, ustedes saben que la paritaria nacional volvió recién el año pasado, después de que Mauricio Macri la eliminara en 2016. Es muy importante la recuperación porque fija un piso de salario para todas las jurisdicciones y a partir de ahí cada jurisdicción negocia. Bueno, en la provincia de Buenos Aires ya se dio esa negociación y hubo acuerdo. ¿Pero qué dispuso la paritaria nacional? Un piso salarial, un aumento del 34,6% y escalado en tres cuotas, ¿no? Marzo, julio y septiembre. De manera que el salario mínimo para marzo es de 31.000 pesos 34.500 para julio y 37.000 pesos para septiembre. Esto es lo mínimo que tiene que estar el salario. Después, cada jurisdicción, como dije antes, negocia por encima de ese piso. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Por qué? Porque los salarios tienen distintas realidades en las distintas provincias. El miércoles pasado comentábamos el problema de Chubut, que por suerte y por la intercesión nacional y el ministro de Educación de la Nación, se ha un acuerdo en relación a los sueldos adeudados. Una vergüenza total la provincia de Chubut, que tenía 2 meses de atraso salarial, y también el aguinaldo. Ni siquiera la parte medio había sido abonado. Ahora, con el compromiso de los fondos de Nación, ya fueron abonados estos sueldos atrasados. También la paritaria nacional dispone un aumento del incentivo docente del 45% y también el fondo compensador, que es este fondo que va a las provincias para que completen el salario mínimo. Así que, por lo menos, es una buena noticia. Resolución del conflicto de Chubut y este aumento del 34,6%, que después tiene que ser discutido en otras jurisdicciones, como ocurrió en el caso de la provincia de Buenos Aires, hace poquito, donde hubo una aceptación del Frente de Unidad Sindical, todos los sindicatos ahí agrupados en la provincia de Buenos Aires, porque el aumento en la provincia va a ser de 35,1, también en tres tramos, marzo, julio y septiembre, y lo que tiene de positivo, que es lo que cayó muy bien en los sindicatos docentes, ¿no?, que son aquellos que representan los intereses de los trabajadores de la educación, es que todo ese aumento va a ser remunerativo, que va a consolidar el básico y que obviamente va a impactar en los jubilados, porque los aumentos por bonos o en negro, como se le conoce, no impactan en las jubilaciones. En este caso, al ser este 35,1%, que se estipula estará por encima de lo que será la inflación de este año, aunque hay que recordar que los docentes en la provincia de Buenos Aires perdieron en los últimos 4 años de la gestión de María Eugenia Vidal 20% del valor de su salario. Bueno, ahora empiezan un poco a recuperar porque se especula que esto podría estar unos puntitos arriba de lo que se espera de inflación, ¿no? Pero además, con el compromiso de una actualización en septiembre en el caso de que la inflación a ese mes produzca un aumento mayor que el del salario. Así que también se pidió en el ámbito de la paritaria de la provincia de Buenos Aires la nulidad de los sumarios y presumarios que se habían iniciado en el año 2018 a los docentes de la escuela de Moreno, la escuela secundaria 16, ¿se acuerdan? La escuela de Sandra y Rubén, que sí fueron encima sumariados por la provincia de Buenos Aires. Bueno, todavía se arrastra ese problema y se está pidiendo la nulidad. Hay ya un camino para entenderse en ese sentido con la nueva gobernación, la nueva administración de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires no hay novedades todavía, fueron posponiendo las mesas salariales en la provincia, sí, es paritaria, en la capital hay una mesa salarial porque no hay ley de paritarias, recordemos la autonomía de la ciudad, es bastante joven, todavía no tiene una ley de paritarias. Pero la mesa salarial no hay novedades para los docentes, eso tienen que saberlo, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Mañana se va a producir otra reunión tras la primera que no hubo ofertas. Y también lo que decía antes, lo que pasa en la jurisdicción de Buenos Aires es el tema de las vacunas. Son más o menos unas 33.000 que le correspondían a la ciudad de Buenos Aires en relación a este último cargamento de vacunas chinas, ¿no?, de Sinopharm, que llegaron y que anunciaron desde Nación que eran para los docentes y que en Capital salieron a contestarle que no, Fernán Quirós. Bueno, son más o menos unas 33.000 que les corresponde a la ciudad de Buenos Aires, pero hoy ratificó el ministro de Salud porteño que tampoco piensa ceder en este sentido y que todavía falta para la vacunación docente. Dijo, aguarden el cuarto lugar, acá todavía no terminamos con la vacunación al personal de salud ni tampoco a los mayores de 80. Con lo cual, obviamente, salieron a contestarle desde los sindicatos porteños al ministro de Salud y a la ministra de Educación. La prioridad, porque además hay un acuerdo, se le recordó a la ministra y al ministro, el acuerdo firmado por el Consejo Federal de Educación del día 12 de febrero, donde establece la necesidad de la vacunación de los docentes. Claro, bueno, por la presencialidad, ¿no? Exactamente, pero en la Ciudad de Buenos Aires eso ha quedado trunco, todavía no hay avance, ni salariales, ni con tema de vacunación. Así que viene bastante complicado. Por otro lado, han iniciado esta semana, el primero de marzo, 17 ya son las jurisdicciones que tienen clases presenciales, ¿no? Esta semipresencialidad, en realidad, porque viene con una combinación de presencialidad, de virtualidad, en algunas provincias como Tucumán y Catamarca, las semanas de virtualidad se pueden cambiar por entregas de cuadernillos o consultas telefónicas, y en la mayoría, como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Formosa y Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy, hay una combinación. En algunos casos, ya incluso uno puede descargar de los sitios oficiales, como Jujuy y Salta, y ver todo lo que establece ese protocolo en relación a la presencialidad y a la virtualidad. Así que es una buena noticia, 17 ya de las 24 jurisdicciones que tiene el país tienen clases presenciales con combinación, obviamente, de virtualidad. Y Ale, ¿qué está pasando con el tema? ¿Cómo se está desarrollando? O sea, hace muy poco que arrancaron, que arrancó esta semipresencialidad, pero ya se estuvo escuchando de algunos casos de bueno, incluido vos, que tuviste un caso en tu escuela y en tu burbuja y tuviste que aislarte. ¿Cómo está funcionando el tema de las burbujas y de los casos de COVID en las escuelas? Bueno, ya hay muchas burbujas, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene más, digamos, arrastre, donde se empezó antes con el tema de la presencialidad. En realidad, el ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires empezó el 17 de febrero. Claro. Único caso en el país junto con Jujuy, pero en realidad Jujuy era la recuperación de lo del año pasado. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires se juntó todo, la recuperación del año pasado y la presencialidad con ciclo nuevo 2021. Y hay más de 100 docentes ya contagiados en la Ciudad de Buenos Aires y más de 180 burbujas también aisladas. En el caso que vos referís, que fue el caso mío, yo trabajo, para los que nos escuchan, en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, se presentó un caso sospechoso, se aisló al chico, se llamó a la familia, se lo mandó a hacer un test, el test dio negativo, entonces seguimos trabajando los docentes, y no nos correspondía un aislamiento de 10 días, es decir, trabajo virtual por 10 días de esa burbuja. Claro. Porque no se cierra la escuela, sino que solo se, digamos, pasa a la virtualidad la burbuja que está afectada. Y los docentes que estuvieron compartiendo vínculo con el chico o chica que haya tenido COVID en las últimas 48 horas. Así que sí, es verdad esto que vos decís, hay muchas burbujas que ya no están funcionando en forma presencial. Algunos colegios todavía ni siquiera empezaron porque tienen tanta complicación para armar las burbujas en relación a la matrícula que disponen y los espacios que disponen, e incluso la falta de insumos, que algunas escuelas en la Ciudad de Buenos Aires todavía no han comenzado. En las otras provincias recién empezó este lunes, así que veremos cómo se sucede en los días que vengan la cuestión de contagios o no. Así que sí, está complicado el tema en relación a la suspensión de las burbujas y genera obviamente una gran preocupación. Por suerte, en la mayoría de las jurisdicciones, o sea, en las 23 jurisdicciones del país, ya se comenzó a vacunar docentes. De a sí. poco, pero ya se comenzó. En la provincia de Buenos Aires está más avanzado aún, pero la Ciudad de Buenos Aires, que es la que empezó primero con la presencialidad, el ministro de Salud, Fernán Quiroz, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, todavía no quieren vacunar a los docentes. Dice que no hay prioridad todavía para eso, ¿eh? Que con los protocolos ya estaría bien. Así que, obviamente, ahí está que trina la cosa a nivel sindical de la Ciudad de Buenos Aires, porque ven cómo las 23 jurisdicciones del país empieza a vacunar a sus docentes, y en la Ciudad de Buenos Aires, nada de nada. Terrible, Alejandro Ferrer. Completo, como siempre, impecable. Bueno, hemos dado un pantallazo de todo el país, ¿eh? Impecable. Impresionante, señor Ferrer. Bueno, ayer estuve hablando con su jefe Luis Reta. Sí, no, vamos a comenzar. Yo me voy a reintegrar en abril.

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Bueno, acá estamos de regreso en la 102.9 FM Box. Sí, señor. Ganadora del premio, gran premio Grammy, a la mejor radio de todo el mundo. ¿Así era el premio? Parecido, sí, parecido. Martín Fierro de Oro. Claro, está bien. Tenemos ternados para... hay Martín Fierro, sabía, de la radio, ¿no? Sí. Premios digitales, que nosotros estuvimos con el otro programa, La Gente que Me Gusta, el que decía Ale, pero no... Estuvimos ternados. ¿Y, no, y en este podremos estar ternados? Hay que decirle, hay que hablar con para que nos escuchen. ¿Eso cómo es? ¿Cómo se hace? Y voy a tener que mover un par de gestiones. Para que nos escuchen, para ver si consideran que el programa está apto para ser ternado, ¿no? Es más, uno de los integrantes de los Martín Fierro, sí, lo entrevistamos acá. Ah, el señor, el Popu. El Popu Néstor. El Popu. ¿Se acuerda? El cantante. El Popu Néstor. El que el sí. El Popu Néstor. No, pero usted escuchó el tema del presidente. Y el Popu Néstor es integrante. Sí, es integrante del Martín Fierro. Sí. Bueno, hay que hablar con él para que nos escuchen, a ver si el programa está como para estar ternado. Yo creo que sí. Sí, hay cada cosa. Bueno, pero que hay que ser humilde. Siempre hay que ser humilde. No, uno, a ver, no deja, pero hay gente que está capacitada y gente que no está capacitada. Pero bueno, también pueden estar, ¿por qué no? Si tienen ganas de estar, pueden estar, pero bueno. Quédate ahí porque ahora llega el deporte. Alejandro Saporito, bienvenido. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Isera. ¿Cómo anda toda la audiencia de FM Box y particularmente de Punto de Encuentro? Hola, Ale. Qué bueno escucharte. Muchas gracias. ¿Cómo va, Ale? ¿Cómo fue la semana? Y acá, con complicaciones. Por ejemplo, cortaron el cable de la internet. ¡Pero, Ale! No te lo puedo creer. Un día, cuando estaba yendo a la otra radio, ahí yendo a Camino Negro a tomar el colectivo, sí, vi el cable rojo. La verdad, no se puede creer. Y además también estuve mirando una serie en el canal Volver, no es por meterme en el terreno de Gisela Gulo, pero estuve mirando una serie que fue éxito, que se mezcla el deporte con la ficción, que es RRDT. Ah, bueno, pero está bien, ¿por qué no? Porque yo de deporte no entiendo nada, así que creo que por ese lado no hubiese visto nunca esa serie. Así que, ¿usted la recomienda? Sí. Es una serie de la década del 90, que Carlín Calvo personificó el DT de Excursionistas. Sí, qué lindo, Carlín. El argumento de la historia dice que era ídolo Rodolfo Rojas de Defensores de Verano. Le ofrecen la dirección técnica de Excursionistas, el clásico rival, y después termina triunfando con Excursionistas. Una linda serie que cuando era chico escuché el nombre, pero no la pude ver. Es integrante el canal Volver, la pude ver varias veces. Bueno, siempre hay revancha, ¿eh? Así que la vamos a ver nosotros también. Está en el YouTube, ¿eh? Está en el YouTube. Ah, está en YouTube, perfecto. Bueno, entonces la vamos a ver por ahí. Bueno, Ale, ¿cómo arranca? A continuación juega Boca Claypole, si no me equivoco. Un partido histórico entre Boca y Claypole. El partido que todo hincha tambero soñó desde el momento que se sortió este cruce. Claypole, recordemos, ascendió a la primera C. El fin de semana va a debutar en la cuarta categoría, pero antes tendrá este lujo de jugar ante quien es el bicampeón argentino. Claypole, recordemos, busca dar el batacazo frente a un Boca que viene, no viene bien, ¿eh? Está más o menos, ¿no? Boca no, como que no encuentra el camino todavía. No juega a nada. El otro día, viendo el partido de Junín, sí, el equipo juniense tuvo mala tenencia de pelota, de hecho, hasta le podía haber ganado. Boca no mostró esa actitud felina, como suele decir Roberto Rogel, sí que el gol lo anotó Lisandro López por la buena calidad que le dio Cardona al pase, porque después no tiene ideas en la cancha y sería un papelón que Claypole los termine eliminando esta noche, más si Boca juega con los supletes. Claro, igual, bueno, puede pasar, porque en el fútbol no hay nada que no pueda pasar. Más en la Copa Argentina, Mariano, porque claro, los equipos de ascenso han dado bastas casos históricamente contra los equipos de primera. Voy a contar algo que tiene que ver con el otro programa donde estoy con amigos de fútbol. Sí. Entrevisté un día antes de un Real Pilar Vélez a Gastón Aranda, que jugaba para el Real Pilar. Estaba concentrado en el Real Pilar. La última pregunta que le hice a Aranda es, ¿cómo se imaginan después del partido? Me dijo, soñar no cuesta nada. Y al día siguiente, Real Pilar eliminó a Vélez. Claro, sí, por eso. O sea, puede haber un batacazo. Igualmente, tengo mis dudas, porque Claypole va a jugar con la presión de que está nuevamente en primera, más allá de que Boca esté con los suplentes, pero bueno, es Boca. Y es Boca, además, la obligación la tiene el conjunto Jereise por ser, primero, equipo de primera, segundo, uno de los más grandes del país, tercero, no debe dar ventaja, más si el equipo está siendo muy criticado por su bajo rendimiento. Claro, sí, tal cual. ¿Y qué tenemos del fútbol internacional? Que hay muchas novedades con un gol de Messi también. Hubo resultados en la jornada de hoy. Se jugó la semifinal de vuelta de la Copa del Rey. Barcelona logró remontar un 2-0 en contra. Le ganó 3-0 al Sevilla. Lamento decirle, Gianoli, que Messi no convirtió. No, pero en la fecha anterior, ¿eh? En la fecha anterior también ganó Barcelona y sí llegó a convertir Messi. Y no es un momento, digamos, de maravilla de Barcelona, aunque hoy por lo menos tuvo una pequeña caricia en el corazón limitando al Sevilla agónicamente. Claro, igualmente yo creo que ya Messi se quiere ir del Barcelona, no quiere estar más. Ya está. Etapa cumplida. Messi está muy como desganado prácticamente porque el entorno, además Barcelona ha tenido muchos escándalos en las últimas horas. Claro, sí, tuvo muchos escándalos. Quiero saber de la selección argentina, que me preocupa. Va a jugar contra Uruguay y contra Brasil. Y todavía no se sabe si se va a jugar realmente las eliminatorias, porque hay mucha traba por parte de algunos países donde juegan algunos de los futbolistas argentinos. Por ejemplo, en Inglaterra y en Alemania exigen que los jugadores que vuelvan de la doble jornada hacer cuarentena, porque allí la situación está muy complicada, hay muchas restricciones. Habrá reunión entre la Conmebol y la FIFA para destrabar este tema. Pero mientras tanto, ya Scaloni está viendo a qué jugadores convocar. Por ejemplo, Agüero todavía no sabe si va a estar en la lista. Scaloni dice que está en la consideración, pero todavía están las dudas. El que puede quedar afuera es Dybala por una lesión que tiene cerca de los ligamentos, así que puede llegar a estar en la lista el defensor del Feyenoord de Holanda, Marco Senesi, el ex jugador de San Lorenzo, sí, de buen nivel. Sí, es verdad, buen nivel ese jugador. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos novedades del ascenso, arrancan los campeonatos. Atención a los clubes de en la ciudad de Quilmes, donde está nuestra radio, ya están confirmadas las fechas de los debuts de Argentino y de Quilmes. Ah, ¿cuándo arranca? Por ejemplo, la primera B metropolitana, Argentino Quilmes debuta este sábado a las 19:20 frente a los Andes. El árbitro será Juan Pafundi, los televisa TIC Sports. Y Quilmes Atlético Club, en cambio, debuta la otra semana, cuando arranca la Primera Nacional. Debuta el lunes 15 de marzo a las 17:10 frente al Deportivo Riestra de visitante. De visitante, claro. Ale, ¿se sabe algo de cuándo regresa la gente a los estadios o todavía no se rumorea nada? Hay fuertes rumores de que el público podría regresar para fines de abril o mayo. El tema es la causa epidemiológica, o sea, cómo va a estar la pandemia. La clave va a ser el aumento de la vacunación. Hay muchas reuniones entre AFA y el gobierno nacional. La pelota la tiene el gobierno. O sea, además hay una exigencia de Conmebol que vuelva al público, porque la intención de la Conmebol es que la Copa América se juegue con un 30% de presencia de gente, pero todo depende de que haya público, tanto en Argentina como en Colombia, donde también se organiza esta competencia a mitad de año. Yo les digo, compañeros, veo muy difícil volver al público hoy en día, más si todavía no saben a dónde van a repuntar los casos de COVID. Claro, sí, sí, se rumorea. Ah, igual hay muchas versiones de que la ola, pero la verdad es que sí, todavía no, es una incertidumbre que no se sabe nada. Es que hace varios meses que vengo escuchando que va a venir la segunda ola, ¿Dónde está la segunda ola? Esa es la gran pregunta. ¿A dónde está la ola? Es como un tsunami que venía, pero me parece que se disipó. Es así. Sí, pero hasta el Antajo está repitiendo que va a venir la segunda ola. Y por ahora no se sabe qué va a ocurrir. Ya estamos hoy a 3 de marzo. Claro. No sabemos qué va a ocurrir el miércoles 10, el miércoles 17, pero no se van a cansar de advertir con la segunda ola. Sí, sí, tal cual. Ale, hay tenis. Sí, se está disputando el ATP de Buenos Aires. Sí. Recordemos que jugaron en la jornada de ayer del Bonis frente al campeón del ATP de Córdoba, Juan Manuel Cerundolo. Lo venció por 6-4 y 7-6. Gran triunfo el de Federico del Bonis. Y recordemos que Francisco Cerundolo venía de salir campeón del Córdoba Open, que se jugó el domingo, venció en la final a Federico Coria. Así que se está poniendo emocionante. Otros resultados: Albert Ramos, el catalán, eliminó al dinamarqués Holger Rune por 2-6, 6-4, 6-3. Facundo Bagnis quedó afuera del francés Tiafoe por 6-1, 6-3. Y además, Lucas Klein venció a Andrés Martín 6-4, 6-3. Gianluca Mayer a Salvatore Caruso 7-6, 6-4. Subit de Agal venció a João Sousa, brasileño, para ser más preciso, 6-2, 6-0. Y Jaume Munar venció al argentino Facundo Acosta por 7-6, 6-3. Impecable. Ale, completísimo como siempre. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias, Mariano. Gracias, Isela. Un placer compartir con ustedes cada miércoles aquí en La Voz, en el programa Éxito del 2021. Ajá. Punto de encuentro. Ojalá, así será, así será. Abrazo grande. Saludos para los dos. Chau, chau. Bueno, así pasaba Ale Zaporito con todo el deporte acá por Punto de Encuentro. Tu Punto de Encuentro. Impecable. Ale. Como siempre. Bueno, va a jugar Boca. En breve estamos viendo en Tays Sport que juega contra Claypole. O sea, sería como un festejo para la gente de Claypole, porque hace muchos años que no está en primera. No tengo idea, a mí ni me pregunte. No, yo de fútbol tampoco soy muy idóneo en la materia, pero... Sí, aparte es de Racing. Aparte soy de la academia. Claro, por eso. No, pero... ¿Se viene a hablar? Y usted es independiente, o sea, tampoco tiene mucho para hablar. No, pero yo no. Ah, no, cierto que yo no peleo con nadie. Los independientes van a saltar y dicen, ¿sabes el rey de copas? ¿Qué sabes vos de fútbol? No sé, a mí yo tengo el carnet desde los 2 años y medio de independiente. Y trabajé en el jardín independiente. Tenemos una cancha hermosa. Pero yo no hablo de fútbol porque no entiendo. ¿Pero nunca lo fue a ver independiente? Sí, me llevó a la cancha mi tía, en realidad prima de mi papá, que yo le digo tía, mi tía Alicia, sí. Cuando tenía, me hizo el carnet y me llevó a los 3 años a la cancha. Bueno. Tenía 3 años. No, tampoco tanto. 25 años nada más. Debutaba al Bocha, 20, claro. 25 años hace, más o menos. Y bueno, jugaba al Bocha. No, tenía 3. ¿Estás haciendo cuenta? No, evidentemente no. Tengo 28. No, matemática siempre. No hace mucho. Pero bueno, no entiendo, no puedo. Por eso yo veo que en la columna de Ale no me meto, porque no entiendo nada. No le puedo preguntar nada, porque no sé nada. A lo sumo puedo disimular un poco, pero se va a dar cuenta porque sabe mucho. Claro, sí, tal cual. Bueno, le recordamos a la gente las obras de teatro para el que recién se conecta a FM Box 102.9 a Punto de Encuentro. Sí, señor. Vale. Vuelve el éxito del verano pasado. Vuelve una semana nada más. Reemplazando a Flor Viña va a estar Jimena Acardi, la esposa de Nicolás Vázquez. Y con ellos el señor Benjamín Rojas. Van a estar en el Gran Teatro, el Nacional, en la calle Corrientes, los viernes a las 21 horas, los sábados a las 20 y 22:45 y los domingos a las 20 horas también. Esta comedia que habla de una pareja que arranca con la convivencia, venía todo bien y la convivencia hace que se pudra todo en la relación y bueno, a Nico Vázquez se le ocurre llamar a un amigo para convivir una semana nada más para como ayudar un poquito con la ruptura porque ya estaba decidido a separarse y se desarrolla esta comedia que es la verdad excelente con la dirección a cargo del señor Mariano Di María y que se empezó a vender los tickets el 1 de marzo y que ya las primeras funciones están agotadas, así que si tienen ganas de ver este éxito una semana nada más, apúrense, las entradas las pueden adquirir por PlateaNet y estrenan el 1 de abril. Y si quieres ver algo diferente con buenos actores, te recomiendo El Cuarto de Verónica, que es un éxito en el mundo, es una obra de Ira Levin, que es el creador de la película El bebé de Rosemary, una película de terror. Esta opción es algo diferente porque es raro ver en el teatro una obra de suspenso, o terror o misterio. Entonces es como algo novedoso a lo que no estamos acostumbrados. El elenco está encabezado por Silvia Cutica, Fabio Aste, Antonia Bengochea, Adrián Lázare. Y están dirigidos por la señora Virginia Magnano. A estar atentos porque tienen entradas populares, o sea, son muy económicas para lo que venimos hablando de lo que salen las entradas últimamente de teatro. Una entrada general para ver El Cuarto de Verónica está a 650 pesos, pero si sos estudiante o jubilado, te van a salir 450 pesos nada más. Y después, si tenés ese famoso beneficio del club de esos diarios, podés conseguir 2x1. Así que son precios muy, muy, muy populares. Una obra de teatro donde nada es lo que parece, donde todo lo que ves o imaginás no es. Y ellos te invitan a vivir esta experiencia de suspenso como en el cine, pero en vivo. Todos los sábados y domingos a las 21 horas en el Teatro La Mueca en Palermo. Muy bien, impecable, como siempre, la gente que se acaba de enganchar. Le mandamos un saludo a nuestra productora Natalia Mellino, que nos está escuchando. Bueno, un besito. Se le para complicó ella con el tema de la picada. ¿Se acuerda que había dicho que iba a mandar la picada? Bueno, no pasa nada, Nati. Está lejos, pobre. No, bueno, pero si ella promete que tiene que cumplir. Es así. No sea tan exigente. No, bueno. Estuvo... Ah, tengo algo más para contarte. Luciano Pereyra vuelve a la ópera. Del 4 al 14 de marzo. Me había olvidado de contarte. Estrena mañana, 4 de marzo. ¿Y sabes cuántas son las entradas? Y yo creo que deben estar alrededor de 2.500 pesos. A partir de 2.200. No. La más barata, 2.200. ¡Tremendo! 2.200 no se sabe, o hay. No se sabe a cuánto. O sea, imagínate si querés estar en primera fila, no sé, calculá 6.000 o me fui mucho. No, te quedaste corta. Sí, ¿no? Tremendo, a partir de 2.200 pesos las entradas para Luciano Pereyra, que va a estar en el Ópera del 4 al 14 de marzo en distintos días. Creo que hay funciones también los miércoles, jueves, viernes, sábado, miércoles, hay varios días. 8 funciones con sus éxitos y sus nuevas canciones en versiones acústicas. Así que empiecen a ahorrar si quieren ver a Lucianito Pereyra porque están saladitos. Bueno, después vamos a dar más información. Tanda Dale. Musical y al regreso la entrevista con la señorita Andrea Smith. Oye, este tipo al like con los cuatro, tú sabes. Esto se estaba cocinando de hace rato. Seguro, somos nosotros, esto es lo que hay. Mira, aquí no se tira bola, se tira strike. Somos nosotros. Dale like con los cuatro. Cuando llegamos a Miami pusimos esto caliente. Somos nosotros, aquí no hay otro. Si no te importa, a mí tampoco. Una rumba, canto un bolero, soy de la calle, soy habanero. Bueno, muy bien, 28 minutos de las 9 de la noche, 26 grados 2 en todo el país. Va, no sé. Queda poquito, no. Porque puede ser que en otro no, lugar. No, no, hay otras temperaturas. ¿No? Hay otras temperaturas en el resto del país. Sí, bueno. Chascarrillo, chascarrillo. Se pasó rapidísimo. Se está pasando volando, la verdad que se está pasando muy rápido. Tremendo. Pero bueno, cuando uno se pasa rápido, ¿por qué es? Porque uno está disfrutando. Porque está disfrutando. Está disfrutando. Estamos aparte pasando con, lindo. Con el operador que tenemos que hace magia en las bandejas. Así que. Ya es un amigo, Espadea. No, escúchame, organizamos asado con todo el mundo, no organizamos asado con Espadea. ¿Cómo puede ser? Pero si con Claudia, con Mari, tenemos que organizar. Del otro lado no hay ganas, no se va a concretar. Si no le dijiste, bueno, no sabemos. ¿Te copás, Espadea? ¿Al aire libre? ¿Con dispo? Bueno, listo. ¿Sabes qué? La verdad, uno rima para nada. Y ahora, escucha. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Muy bien, 30 minutos de las 9 de la noche y ya la tenemos a ella. Mirá lo que te voy a decir. Qué lujo, ¿eh? Ella es actriz. Sí. Es conductora. Sí. Rosarina. Ah, no sabía que era Rosarina. Eso no sabía. Es locutora. Sí. Y bailarina. Sí. Aparte, es muy querible en el ambiente. La quiere todo el mundo. Es re carismática. La gente la para en la calle. Le pide autógrafos. Y también fotos. Sí. Los hombres, aparte, mueren por ella. Sí. Yo te tengo que decir que yo también. Y me imagino. Porque es una diosa. Así que la quiero. Obviamente que es un lujo que esté acá, pero sí. Quiero bombos, platillos, pulpo, preparate toda la artillería. Dale. Y con todo. Fuerte aplauso a la señora Sandra Smith. Bienvenida, Sandra. Ay, chicos, estaban hablando de mí. Sí. Claro. ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás, Sandra? Muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, Mariano? Bien, muy bien, todo muy bien. Contentos de estar haciendo el programa. Felices de que estés acá también. Obviamente, es un lujo. Mi reina, muchas gracias. Bueno, la verdad es que, bueno, estaba escuchando un ratito, los estaba escuchando. Muy lindo el programa, ¿eh? Muchas gracias. Me encantó. Y desde ya, bueno, quiero agradecerle a la productora de ustedes. Sí, a Nati Mellino. Natalia Mellino, que viene, bueno, de familia de talento, sí. Como Esteban, como Carlitos. Sí. Y bueno, es un placer para mí poder participar del programa con ustedes, chicos. Lo llevan la sangre y nosotros agradecidos de que bueno, consiguió tenerte acá hoy en el programa. Sí, bueno, esto de la pandemia nos ha tenido a todos muy quietos, ¿viste? Sí, sí, mal. Me alegra mucho que ustedes estén al aire, sí. Y que puedan ir desarrollando su trabajo. Sí, sí, nosotros estamos contentos y bueno, no hubo una interrupción en la radio porque bueno, es como que es muy amplio el estudio, entonces cada uno está en su lugar. Con todos los protocolos, todo se puede, ¿no? Exactamente. Le vamos a contar a los oyentes, Sandra, a los 19 años eras profesora de danza. Ay, profesora, ¿sabés qué? De danza me recibí a los 15 años. ¡Ah! Porque mi madre me llevó a estudiar danza desde que yo tenía 3 años. Entonces, imagínate que a los 15 yo ya me recibí, empecé a dar clases en mi casa, que mi papá me había hecho mi propio estudio, colocando barras, colocando espejos, sí. Y bueno, o sea, que empecé a laburar desde los 15 años dando clases a nenas desde los 3 años hasta los 12. O sea, muy chiquita, y después a la tarde a las madres les daba gimnasia modeladora. Toma. Qué bueno. ¿Y cómo sos como docente? ¿Cómo te consideras? ¿O eras en esa época? ¿Cómo? ¿De cómo eras en esa época como docente? La adolescencia en mi época creo que era muy diferente a la de ahora. Pero te juro que no la cambio por nada, porque la verdad es que yo viví tanto una infancia como una adolescencia rodeada de amor con mis viejos, con mis abuelos, con mi familia, mis compañeras de escuela, mis amigas. Tuve una muy linda vida en general. Claro, sí, sí. Aparte, yo creo que siempre lo que vivimos nosotros, en la época un poquito más para atrás, yo siempre digo lo mismo, para mí, viste que escuchás a gente que dice, no, la mejor época era esta, no, creo que la mejor época es la que vive uno. La mejor, mira, eso de las épocas también, no sé, hay un montón de cosas que existen hoy que nos hubiera venido muy bien. Sin dudas. Pero bueno, cada uno en su tiempo y, bueno, disfrutando, siempre disfrutando. Sandra, ¿cómo estás? Gisela es mi nombre. Te saludé mucho, Gisela. Pero no te dije ni cómo me llamaba. Gisela. Sí, Gisela. Yo te quería preguntar, a mí cuando yo sé que en general han estudiado danzas, mi corazoncito está por ahí, por el tema de la danza, y esto que decías, bueno, antes cuando se estudiaba danza, se estudiaba clásico, esto de la barra ahora casi no se usa, hoy los estudios de danza son como los bailes como muy específicos y no hay una preparación tan de lleno como había antes, ¿no? Con la técnica y demás. Y yo te quería preguntar, ¿cuánto influyó arrancar o ese título de profesora de danzas en toda tu carrera? Mira, Gisela, yo en realidad se fue dando muy naturalmente. Lo que sí tengo, siempre tuve en mi cabeza desde muy chica, era que me gustaba mucho el arte, que me gustaba el teatro, la danza, la música. Y bueno, fue un poco desde muy chica tomar clases, bueno, en este caso que tomé clases desde muy chica y después me recibí, pero bueno, paralelamente hacía clases de teatro, me gustaba mucho el deporte, ¿viste? Y yo creo que un poco después, en lo que fue mi carrera, un poco basada en las ganas de actuar. Creo que, bueno, paralelamente me fui preparando y a la vez, bueno, empecé a trabajar. Ya a los 17, cuando me recibí de perito mercantil, porque antes mi mamá no me dejaba ir a los casting, que le dicen ahora, claro. Pero bueno, así que tuve que esperar hasta terminar la secundaria como para empezar ya a trabajar. Y bueno, y ahí tuve la suerte de empezar a hacer varias cosas. Empecé como se podía en esos momentos, que era como un modelo, claro. Pero no era lo que me gustaba, pero era una puerta. Claro. Eso me permitió ingresar a trabajar en algunos programas de televisión, haciendo algunos bolos, hasta que, bueno, me llegó la oportunidad de la mano de Francis Smith, autor y compositor de éxitos que hasta hoy duran y van a seguir de por vida, como temas, bueno, vos sos muy chiquita, pero bueno, temas como Estoy hecho un demonio, sí, de Boris en Boliche. No te creas que soy tan chiquita, lo conozco, ¿eh? Me gustan los clásicos además. Claro, y bueno, y ahí tuve la posibilidad de entrar ya por una puerta importante, que era la parte de la música, cosa que yo no era mi métier. Claro. O sea, empecé ahí, tomamos clases de canto, nos preparamos y bueno, y salimos al ruedo de la mano de Francis, que fue, te digo, un éxito abrumador, porque... Sí. Si eso hubiera ocurrido ahora, pero mamita, pero ahí, bueno, estábamos todos los días en todos los canales. Millones de seguidores tendría, Sandra, millones y millones de seguidores. Y claro, imagínate que ahora con el Instagram y todo eso, yo, viste, no le doy mucha bola, la verdad que no. Pero bueno, no sé ni siquiera cómo se hace para tener seguidores, pero bueno, algunos me siguen. Claro. Nosotros te seguimos, Sandra. Mi reina, bueno. Pero aparte, más Sandra, haciendo un paréntesis de las redes sociales, también hay cosas negativas, porque yo tengo compañeros y compañeras de teatro que van a los castings. Y lo primero que te preguntan es cuántos seguidores tenés. Y si tenés menos de 10.000, te dicen date la vuelta y andate. Es así. Sí, lamentablemente es así. Hoy todo ha cambiado, hoy se maneja por ese lado. A nosotros nos costaba todo mucho más. Sí. Pero bueno, también la posibilidad de poder... Tener, en su momento un Alejandro Romay, claro, que daba tantas posibilidades. Yo, gracias a él, empecé a incursionar también en la parte de conducción de programas. Claro. Yo empecé con Los Ángeles de Smith, él me ofreció ser vedette. Pero como es un rubro que a mí personalmente no me gusta, para mí, no lo acepté. Y claro, por eso, como no acepté eso, él después me dio la posibilidad de trabajar junto a Leonardo Simons, bueno, y hacer un montón de programas que la verdad que me han servido como backup para poder cada día ir mejorando. Sí, ¿viste? Sí, tal cual, tal cual. Sandra, ¿qué sacás del genio de Muscari? Porque es un genio. Y mira, Muscari parece, viste así peladito, como es, de verdad parece de otro planeta. Sí. Tan activo, tan buena onda y tan talentoso, ¿no? Porque se le ocurren cosas que a otros no se les ocurre y eso hace la diferencia. Yo tuve la suerte de ser parte de una de sus obras que han quedado y que van a quedar por siempre, que era Extinguidas, en donde solamente a él se le ocurrió juntar a 10 mujeres íconos de los años 80, cada una en su rubro, y hacer esa obra, que también tuvimos un documental que llegó al cine. La verdad es que fue algo maravilloso y solamente a él se le pudo haber ocurrido. Y te digo, como experiencia, creo que no voy a vivir otra experiencia como esa. Mirá que hice un montón de obras, sí, y que voy a seguir haciendo, pero la experiencia de Extinguidas fue algo totalmente diferente a todo, porque era estar haciendo una obra en la que vos hacías de vos mismo. Y si vos sos actor, sabés lo difícil que es hacer un personaje de uno mismo. Está mucho más piola cuando tenés que interpretar. Bueno, en este caso no, cada una éramos nosotras, si bien estaba ficcionado y todo, fue una experiencia única e inolvidable. Un homenaje además, un gran homenaje a mujeres ícono que... en algunos casos algunas estaban trabajando, otras quizás sí, no tanto, y tener la posibilidad de reivindicarse y demostrar el talento que sin dudas todas las extinguidas tienen en una obra de teatro como lo que fue. Sí, es verdad lo que decís, Gisela, porque si bien algunas de las chicas no estaban trabajando, esto les dio la posibilidad de volver al ruedo y de una forma masiva. Yo, viste, siempre fui muy inquieta y nunca me quedé, viste, nunca tampoco me quedé esperando que sonara un teléfono. Me encanta la producción, cuando no me llamaban para, no sé, o para una tira o para lo que fuera, yo autogeneraba mis proyectos, ya fueran de radio, de teatro, de televisión, tuve mi programa propio, ¿entendés? Entonces es como que nunca me quedé. Y la posibilidad que dio Muscari fue la de reencontrarnos muchas de las extinguidas que en algún momento algunas nos habíamos cruzado trabajando en otras épocas. Y bueno, fue un reencuentro muy lindo, muy pero muy lindo, como te decía, que va a quedar en mi corazón. Y bueno, hoy por hoy nos está faltando Beatriz Salomón, que lamentablemente falleció. Y bueno, eso fue un golpe muy duro, sí, muy pero muy duro. Yo justamente no te la quería mencionar porque no quería darte un golpe bajo, pero digo, la posibilidad también de Beatriz de hacer esa obra. Sí, que se lo merecía, exactamente. De verdad se lo merecía. Se lo merecía y bueno, gracias a Muscari logró sus últimos años, porque estuvimos 4 años sí, con Extinguidas. Y la verdad que bueno, creo que era muy merecido todo lo que pasó en la última etapa, no lo anterior. No, por supuesto, por sí, supuesto, sí, sin dudas. Tal cual. Sandra, te quiero llevar para otro terreno y quiero, dime, que me cuentes, ay, cómo es compartir un escenario con tu madre. Ay, Mira, eso fue una experiencia también, viste que te dije que soy muy inquieta. Sí. Y un día Martín Gómez Márquez, que en su momento él era asistente de dirección de Extinguidas, sí, nos hicimos muy amigos y cuando terminamos con Extinguidas Me dice, ¿qué te parece? ¿No querés que escribamos algo? Bueno, le dije yo, una obra. O sea que también, viste, ahora soy dramaturga. Claro, claro, tal cual. Estás en todo, Sandra. En todo, sí, me animo a todo, viste, soy una taurina lanzada. Está muy bien. Y bueno, entonces cuando nos fuimos un fin de semana al Tigre a escribir, y le dije, bueno, yo escribo siempre y cuando en la obra haya un personaje para mi vieja. Mi vieja en ese momento tenía 83 años. Diosa total. Claro, y ahora tiene 84, pero el año ahora el 26 de marzo cumple los 85. Toma. Y se está lamentando y me dice, pero esta pandemia que no nos permite trabajar ay, en el la teatro. La quiero. Bueno, y entonces la obra en realidad nosotros la escribimos, la dirigió Diego Rinaldi. Pero yo no quise estar dentro del elenco. Era una obra de muchos personajes, era prohibida para menores de 18. Sí. Fue una experiencia muy parecida a lo que después hizo Muscari. Claro. Con Sex, pero esto tenía que ver con todas las perversiones humanas. Entonces era muy parecido en el sentido de que la gente llegaba al lugar, ya recibían una copa de champán y los íbamos llevando por diferentes ambientes. Sí. Hasta llegar a la sala. Bueno, mi vieja hizo un personaje de monja asesina. Claro. Pero como también ella no tenía la experiencia, pusimos otra actriz que también hacía de su hermana, eran las dos monjas asesinas como para el apoyo. Para mí esto fue cumplirle el sueño de su vida. Sí. Porque fue ella siempre vivió a través de mi carrera lo que ella hubiera querido hacer de chica y los padres en esas épocas no se lo permitían. Sí. Claro. Así que bueno, yo te digo, estaba más nerviosa que si yo tuviera que estar, si estaba yo en el escenario. Cada vez que aparecía, porque ella estaba desde que arrancaba hasta que terminaba la obra. Sí. Y viste, uno le da cosa y yo decía, ay, que no se olvide la letra. No tenía muchos bocadillos, pero viste, era como que yo tenía miedo, viste. Claro. Y cada vez que lo hacía era un placer para mí y ella, la verdad, que se sintió muy, pero muy feliz. Claro, más allá de, le contamos a la gente que más allá de tu madre, es una compañera porque te acompañó siempre. Sí, sí, mi mamá desde que no me dejaba ir a los castings antes de que terminara el colegio, después me acompañó a todos lados y bueno, y hoy por hoy, siempre que puedo, ella me acompaña donde sea. Somos muy compañeras, vivimos juntas desde hace un tiempo y bueno, y la verdad es que estamos muy felices. Ahora el 21, 22 nos vamos unos días de vacaciones para pasar su cumpleaños en la costa. Así que, bien, contentas y felices. Exacto. Con todos los protocolos, sí, ¿no? Por supuesto. Sí, es un acto de amor hermoso el que hiciste con tu mamá, porque de hecho mi abuela, cuando era joven, mi abuela cumple 94 años también, y cuando era joven ella quería ser bailarina, y mi abuela le decía que Bataclana no. Entonces eligió ser modista, fue muchos años modista de alta costura de una peletería muy importante de Capital. Y fue lo más parecido a lo artístico que mi abuela pudo ser, por eso digo que si claro, porque mamá me dice que a ella le hacían hacer corte y confección, piano, ¿sí? De todo eso, pero aparte, bueno, mi vieja es como que es la vedette de la familia, ella le hubiera encantado ser vedette, todo lo contrario a mí. Claro. Porque, no sé, yo me pongo una ropa y capaz me dice, pero no está muy escotado. Claro. Eso. No, mami. La quiero. Yo la quiero conocer a tu mamá, Sandra. Es bueno, una diosa. Ya, ya la vas a conocer, entonces vamos a ver si hacemos algo nuevo. Eso te quería preguntar, ¿tienen planes de volver con esa obra o de volver al ruedo? Mira, yo te cuento, ahora el 20 de marzo, que se va a cumplir este año de esta pandemia inesperada, sí, paralizó muchas cosas. En mi caso personal, al tener al cuidado a ella, es como que tengo que cuidarla entre algodones. Sí. No quise hacer tampoco ninguna producción, porque realmente hoy por hoy es muy difícil. Yo siempre que puedo les pido a la gente que apoyen el teatro, porque vos fijate que esta temporada es un aplauso para los productores que realmente se arriesgaron a hacerlo y los actores que también aceptaron. Todavía no es el mejor momento, ¿viste? Y bueno, esto realmente, encima esta obra eran 11 personas, claro, en el escenario, claro, ¿viste? Claro. Así que bueno, esto no, sí estoy preparando un espectáculo para hacer con Silvita Peirú, sí, una de mis compañeras de Extinguidas también. Así que bueno, estoy escribiendo, estamos armándolo, en cualquier momento ya se van a enterar. Mira, Punto de Encuentro es una familia porque nosotros somos muy amigos de Jorge Varas. ¿De Jorge? Jorge Varas, el actor. Ajá. Y Jorge, ajá, la mejor amiga de Jorge es Silvia. Es Silvia. Es Silvia, mira. Está todo conectado, bueno, todo conectado. Está todo conectado. Yo con Silvia, la verdad que nos llevamos muy bien. Habíamos ya trabajado en algunas cosas antes de Extinguidas y bueno, y siempre armar algún proyecto con ella es muy divertido porque es buena gente, muy laburadora, ¿viste? Así que bueno, y éramos las más pendejas de Extinguidas, así claro, que está muy bien. Bueno, Sandra, ante cualquier novedad ya sabes que contás conmigo y con nos llamás con el programa y obviamente que cuando estés en el teatro vamos a ir a estar cubriendo. Gracias, mi amor. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Y bueno, desde ya que seguramente está escuchando, a Nati le mando un beso grandote. Y también a Carlitos, Mellino, que también me dijo Nati que siempre escucha los programas para después criticar y todo lo demás. Me parece muy bien. Todo el mundo aporta, ¿viste? Nos tienen cortitos, obviamente, cortitos. Así debe ser. No, pero está bien. Las críticas siempre son buenas. Exactamente. Sí. Sandra, así nos ven con un palo, ¿no? No pero importa, aprendemos, sirve, aprendemos. ¿Eh? Así es, así es. Claro, tal cual. Te mandamos un abrazo gigante. Un placer. Gracias por el tiempo. Un besito para los dos, muchísimas gracias, y a todos los oyentes. Gracias. Chau, chau. Pasó por Punto de Encuentro la señorita Sandra Smith. Te repito, vaya y yo pa' acá, entendiendo cuando quiero.

Bienvenido a Punto de Encuentro, el señor Claudio Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Bienvenido, la primera columna. Así es, la primera. Gracias por semejante presentación. Por favor, usted se lo merece. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué nos trajo para hoy? A ver. Vamos a charlar de libros. Hoy vamos a charlar de un libro, ¿sí? Hice una apuesta bastante grande, sí. Y empecé por un libro de ciencia ficción, un género que a veces es poco respetado, que la gente no le presta atención. A veces cuando va a una librería y ve que hay una mesa o una estantería que dice ciencia ficción, pasa de largo y va a otras novelas. Hay pocos libros de ciencia ficción en las librerías, en esas mesas que uno encuentra cuando recién entra. Sí. A la derecha tenés los libros de oferta que valen muy poco dinero, y a la izquierda tenés los libros que salieron este mes o que salieron el pasado. Sí. Hay pocos libros de ciencia ficción. Hoy vamos a hablar como de una obra maestra. Mucha de la gente que lee ciencia ficción va a aceptar que es uno de los pilares de la ciencia ficción de todos los tiempos. Vamos a hablar del libro Dune. Dune, en inglés, que se puede traducir como Duna, las dunas de arena. Sí. Fue escrito por Frank Herbert. Frank Herbert era un escritor norteamericano, nacido en 1920. Empezó a escribir desde muy joven. Empezó siendo periodista. De hecho, tuvo que mentir sobre su edad. Fingió que era mayor de edad para poder empezar a escribir en un periódico, en un diario de Estados Unidos. Después empezó a escribir novelas, cuentos en realidad, después algunas novelas, y enseguida se dedicó a la ciencia ficción, escribió en varias revistas. En esa época muchas de las novelas que nosotros ahora leemos en una sola edición, en un solo libro o en varios, solían salir serializadas capítulo por capítulo, dividido en dos o tres partes, en diferentes revistas. Así empezó Frank Herbert, hasta que se hizo famoso y sus libros fueron editados de manera más lujosa. Dune. Sí. Que es una saga de 6 libros, es como la saga principal por la cual él se hizo más famoso. Dune está ambientado, es un libro de ciencia ficción, está ambientado en un imperio galáctico, que en realidad es nuestra galaxia, pero dentro de miles y miles y miles de años. Muy vagamente en algunos libros se nombra la Tierra como algo que está muy lejano en el espacio y en el tiempo. Mm. El imperio está gobernado por un emperador muy poderoso, que reina sobre un montón de planetas. Además, existen las casas nobles, como muchos sistemas feudales, además del emperador, existen las casas nobles, que reinan sobre cada casa noble en un planeta diferente. Dentro de todos los planetas que puede haber en el imperio, el más importante, uno de los más importantes, es el planeta Arrakis, llamados por alguno Dune, el planeta que le da título al libro. ¿Cómo? El planeta que le vendría a dar el título al libro. Exactamente. ¿Por qué es el más importante? A ver. Porque en Dune se cosecha una sustancia absolutamente primordial para el funcionamiento del imperio, sí, que es la melange, a veces llamada también especia. Sí. La melange se cosecha en el planeta Dune, en un rato lo vamos a describir un poquito, y sirve para dos propósitos fundamentales. Primero y principal, es una droga geriátrica, es decir, que alarga la vida de las personas. Por supuesto, de las personas que puedan pagar. Ajá, porque claro, es un producto increíblemente caro, bastante escaso, porque en todo el imperio solamente hay un planeta en donde se puede cosechar, y por eso solo las clases altas pueden acceder a la especie o melange para vivir más tiempo y además volverse inmune a todas las enfermedades. Qué bien nos vendría ahora, ¿no? Qué bien nos vendría ahora, efectivamente. Esta gente no tiene que preocuparse de pandemias. Claro. La otra función principal de la melange es que le permite a los pilotos de las grandes naves espaciales que cubren las enormes distancias del imperio, les permite navegar mejor, encontrar las rutas espaciales para llegar sanos y salvos a destino. Sin la melange, sin la especie, los planetas del imperio se transforman en islas imposibles de comunicarse entre sí. Así que imaginemos la importancia de esta sustancia. Sí. ¿Sí? En el libro más adelante vamos a ver que es como una especie de metáfora de lo que pasa en la Tierra o en nuestro planeta con respecto al petróleo, que es fundamental para los viajes. Estaba pensando, aunque no me quieras creer, estaba pensando en el petróleo, estaba tratando de traerlo a nuestra civilización y pensaba en eso, en el petróleo, solo que nosotros el petróleo no lo consumimos. Es verdad, en principio no. Por ahora. Por lo menos lo usamos en máquina. Claro, como combustible. Exacto. La analogía sigue porque Dune, o Arrakis, el planeta donde se cosecha la melange, es un planeta desierto. Lo cual también, este libro, tengamos en cuenta que fue escrito en 1968 en plena Guerra Fría, también nos remite un poquito a los desiertos de la Península Arábiga y Medio Oriente, donde todavía están gran parte de los yacimientos petrolíficos del planeta. Así que el escenario y algunas situaciones nos va a remitir a esto que vos decías, Gise, de bajarlo a la Tierra. Uh-huh. Claro. En este imperio hay, en la novela, vamos a seguir las peripecias de dos familias, dos casas, ¿sí? Dos familias nobles, y nos vamos a conocer de alguna manera a los héroes y a los villanos de esta novela. Los héroes van a ser la familia Atreides. Leto Atreides es el conde, jefe de esta familia, que está emparentada con la casa imperial, con el mismísimo emperador, es primo del emperador, y que parece que se han comportado, nos vamos enterando a lo largo de los primeros capítulos de la novela, se han comportado como héroes en las guerras que llevaron al emperador al trono del imperio. Y por eso son muy respetados los Atreides, el duque Leto Atreides, en todo el imperio. Pero tenemos también a los villanos, que son los Harkonnen, representados por el varón Vladimir Harkonnen, un malvado, perverso, corrupto, capaz de las maldades más horripilantes, y que van a ser siempre como la contrapartida, ¿sí? Los enemigos de los Atreides. Porque si los Atreides fueron héroes en estas guerras que hablábamos antes, los Harkonnen, a pesar de su poderío económico, se comportaron como cobardes. Uh-huh. Claro. Entonces, a partir de ahí, estas dos familias están enemistadas. Muy bien. A partir de ahí, por ahora, parece una novela de ciencia ficción normal, tenemos el espacio, las naves espaciales, todos en... convierte un poquito más, se vuelve más interesante cuando conocemos al hijo de Leto Atreides, que es Paul, y a la esposa de Leto Atreides, en realidad la concubina y madre de Paul. ¿Por qué? Porque Jessica, así se llama la madre de Paul, es miembro de una orden monástica de mujeres, ¿sí? Una orden pseudo-religiosa, que se llaman las Bene Gesserit. Las Bene Gesserit forman como un entramado religioso moral a lo largo de todo el imperio, y son como consejeras, mantenedoras de la tradición, y tienen toda esta aura de misterio que a veces tienen los monjes, no digamos monjas porque uno remite a las monjas, uno piensa en las monjas católicas, estas mujeres son absolutamente diferentes porque tienen capacidades especiales. Esta orden monástica, mediante el aprendizaje y el adiestramiento, hace que estas mujeres, por ejemplo, tengan un completo dominio de su cuerpo y de su mente. Mm. Tienen un entrenamiento especial que se llama Prana Bindu. Sí. Y estas palabras, Prana Bindu, exactamente, gracias, y estas palabras nos remiten a cosas que nosotros podemos llegar a conocer, que es el yoga. Sí. En el yoga el prana es esa energía vital que rodea a todos y a todo, y que la persona que practica el yoga puede de alguna manera acaparar y aprovechar y acumular. Y absorber. Y absorber, exactamente, y permitirle ciertas proezas. De alguna manera las Bene Gesserit tienen ese beneficio, gracias a su entrenamiento Prana Bindu, pueden tener el completo control de su cuerpo. A una Bene Gesserit no se la puede entrenar, porque en cuanto toma un sorbo del veneno, esas habilidades especiales que tiene le permiten transformar el veneno en una sustancia inocua. Entonces empiezan a ser personas como muy difíciles de eliminar. Y además, todo ese control físico que la orden les enseña también les permite tener muchas habilidades de combate sin armas. Ajá. Sí, por eso decía que no son monjas, como uno se las imagina, sino es algo más parecido a al monje tibetano. Exactamente, imaginemos un monje tibetano o un monje shaolín con todas sus capacidades para controlar su cuerpo, controlar sus pasiones, controlar su mente y además tener habilidades de combate. ¿Cuánto, Claudio, yo te quiero preguntar, como para no tener tanta información y asimilar un poco toda esta introducción que nos hiciste de este libro, qué podemos, de todo lo que vinimos hablando hasta ahora, lo que nos contaste hasta ahora, en cómo lo podemos llevar a nuestra vida diaria, ¿no? Porque yo ahí, cuando vos empezaste a hablar de estas monjes, estas monjes de este libro, empecé a hacer un montón de comparaciones con esto que decís vos, el tema de la energía, el tema de los poderes que tienen estas mujeres y cómo, escuchándolo, me remite a, por ejemplo, todas las mujeres y hombres ahora que practican el yoga y que empiezan a adquirir ciertas cuestiones que tienen que ver con manejar sentimientos, no sé si sería sentimientos o si no, esas situaciones de vibraciones angustia, corporales también. Controlar las pasiones. Ahí va, me entendiste. Porque perfectamente lo que dices. Las pasiones son negativas y positivas. Entonces, de hecho, podríamos hacer una bajada, ¿por qué no? Porque muchas de las ideas que el autor nos va metiendo a lo largo de este libro son ideas que circulan en el inconsciente colectivo de alguna manera. Todas estas capacidades que tienen estas BNGs que nosotros estamos hablando, el autor se las atribuye porque de alguna manera son cosas que él iba leyendo en su propia época. Este libro fue escrito en 1968. Sí. De hecho, época en que todas las disciplinas orientales empezaban a llegar a los Estados Unidos. Uh-huh. El yoga, la meditación, la famosa meditación trascendental es de aquella época, un poquito más tarde, tal vez años 75-80. Sí. Pero para ese momento, todos los escritores, pensemos que un escritor de ciencia ficción está en la vanguardia. Sí. Es una persona que escribe sobre cosas tradicionales. Sí, sí. Y en ese momento el yoga y la meditación eran cosas que empezaban a llegar a los Estados Unidos y que ciertos intelectuales empezaban a absorber y apropiarse de ellas, tal vez para ponerlas en sus obras. Y que tenga que la tengan mujeres estas atribuciones, ¿tiene que ver con todo el movimiento, tiene que ver con el movimiento feminista o no? O por el tema de los Estados Unidos, digo, porque los 60 y los 70 también hubo muchos movimientos de mujeres, quizás. Es posible, la verdad es que no encontré datos. A mí me vino, me remontó a eso cuando se lo adjudicó, porque digamos, no creo que sea casual que sean monjes, que estas este grupo sean todas mujeres, ¿no? Exactamente, de hecho vamos a ver a lo largo del libro que casi todos los personajes masculinos importantes tienen una compañera femenina que le dan un soporte. Ajá. Un soporte emocional e intelectual. El duque Leto Atreides tiene a Dama Jessica, la madre de Paul, que le sirve de apoyo intelectual y emocional fundamental. El emperador también va a tener como consejera a una de estas Bene Gesserit, una mujer muy especial que además tiene la capacidad de detectar la mentira. Es una decidora de verdad, uh-huh, como un título nobiliario. Y después vamos a encontrar a otros personajes que también van a tener una mujer como soporte. Así que, quién sabe, tal vez Frank Herbert estaba teniendo una especie de pensamiento feminista detrás de estas ideas. Porque después vamos a ver que Paul, el hijo de Leto y Jessica que estamos hablando, cuando a medida que avance el libro y se quede solo en circunstancias que no queremos decir ahora por si alguna persona lo está leyendo, va a leer el libro, exactamente. Paul también va a tener una compañera fundamental que lo soporte en las tribulaciones que va a sufrir a lo largo del libro. Nada más lejos de la realidad nuestra, ¿no? No sé, ahí lo tenemos a Mariano que está muy apoyado por ti, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? Sí, bueno. Bueno, Claudito, impecable por ser la primera columna y van a ver muchísimos más. Muy completo. Un adelanto de la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de un libro completamente diferente. Vamos a hablar dos o tres veces de algunos libros que nos van a llevar a algunos temas, como nos está sucediendo hoy. Y después vamos a alejarnos un poco de los libros para hablar de otras cosas. Pero la semana que viene vamos a hablar de una novela de un escritor italiano, Umberto Eco. Algunos lo pueden conocer porque escribió El nombre de la rosa. Sí, señor. Película que salió en los 80, protagonizada por... No me sale el nombre del escritor. A mí tampoco me sale el nombre, pero es una película que además se sigue usando hoy en día en las escuelas para trabajar muchos temas que tienen que ver con la iglesia y con lo eclesiástico y con la historia y un montón de cuestiones, así que es una película muy interesante. El nombre de la rosa, exactamente. Nosotros no vamos a hablar de esa novela, sino que vamos a hablar de otra novela muy interesante, que es El péndulo de Foucault, donde nos vamos a meter un poquito en las sociedades secretas y en las teorías conspirativas. Perfecto. Interesantísimo, Claudio. Clau, impecable. Bárbaro, chicos. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Claudio Vázquez para todo el mundo de la literatura, de los libros. Los libros, a todos los fanáticos que le gusta. Muy interesante todo. Pueden proponer libros para hablar, para debatir, para construir, para comparar con nuestras realidades. Sí, es un mundo aparte muy interesante. Muy interesante. Sí, por supuesto. Yo una vez fui a una librería muy conocida en Capital. Sí. Y me quedé sorprendido de la cantidad de gente que había y no se escuchaba una mosca. Y no, hay que volver a los libros. Estamos muy acostumbrados ahora con todos los aparatitos. Yo estoy leyendo ahora otra vez. Hay que volver. Me encantaba leer de chica, leía novelas de Corín Tellado de mi abuela cuando tenía 9, 10 años. Bueno. Hace muchos años. Sí, yo era chica. Tenía 9, 10. Tampoco tanto, bueno. Y cuando lamentablemente tuve que empezar a estudiar para la universidad y tenía que leer muchísimo, no me quedaban ganas de leer libros por fuera de los apuntes universitarios y hoy volví a leer, así que es hermoso. Sí, yo también. Hay que volver a los libros. Volvemos a la lectura. Bueno, ¿me deja portarme mal? Depende. Me voy a portar mal. A ver. ¿Sí? ¿Me deja? ¿Pero conmigo acá adelante? Sí, con usted. Ah, bueno, está bien. Sí, entonces sí. Bueno, voy a portarme mal. Vengo con buenas intenciones. Tu alma no dejes que escape. Si la bondad inunda tu corazón, no debes temer. minutos de las 10 de la noche. ¿Cómo se nos está yendo el programa? Yo te digo una cosa. Cada vez se me pasa más rápido. Porque está disfrutando. La estoy pasando bárbaro. Está pasando bárbaro. Ahora está más tranquila. ¿Y ahora qué viene? ¿Ahora qué viene? Sí. ¿Cómo que viene ahora? No sé, ¿qué viene ahora? Viene la moneda del futuro. Oh. Y esta cortina te lo presenta a él, a Paleobit, al señor que más sabe de Bitcoin en la República Argentina. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches, buenas noches. El programa se pasa rápido porque este es el mejor momento. ¡Vamos! La humildad por sobre todas las cosas. Paleobit, yo quiero gestionar algún miércoles, por favor, quiero que venga al programa, personalmente. Dale. Está medio complicado, hoy estaba medio complicado por lo que me enteré. Sí, sí, aparte yo le escribí a la tarde y me contestó hace 10 minutos. Bueno, está bien, es una persona muy ocupada. Sí. Aparte el tema de los Bitcoin, que está dando que hablar. No le dan las manos, Que gente que de repente, ¿qué es eso? Ahora de repente invierte en Bitcoin. Yo lo extrañaba, Paleobit. Me alegro que me extrañe. Sí, sí. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el número de Bitcoin dividido por la población mundial? Exactamente. Mira, ahora como saben ustedes, todas las transacciones de Bitcoin son públicas, ¿no? Y ahora estamos, hace 14 minutos entró el bloque 673.058. Eso indica que en este momento existen 18.644.081.25 Bitcoin. ¿No? Sí. La población mundial somos 7.700 millones. Sí. Entonces, si hacemos esa pequeña cuenta matemática, nos va a dar que cada uno de nosotros, para repartir los 18.600.000 Bitcoin que existen ahora, deberíamos tener 0.0024.1914 Bitcoin en tu wallet. Eso sería que si repartimos toda la cantidad de Bitcoin que hay en existencia, por cada habitante le correspondería esa cantidad de Bitcoin. Exacto. Así que lo que yo te recomiendo es que tu primer compra sea de 0.0024.1914. Entonces ya decís, bueno, tengo mi parte. Ah, qué interesante ahí, si querés más, eso. Dale. Claro. Sería como el monto mínimo para entrar al mundo Bitcoin. No, digamos, es, qué sé yo, es un objetivo que te puedes poner, claro, como primer objetivo. Claro, ahora vamos a la parte de la gente. ¿Yo cuánto tengo que poner para esa parte de Bitcoin, esa fracción? Uy, para que la gente la tenga cuenta, una idea. Por favor. A ver cuánto. Vamos a hacer la cuenta acá en vivo. Hagamos la cuenta en vivo. Vos dictame, Paleobit. 0.0024 por $51.400. 51.400. 123,36 en dólares. 123,36 dólares. 123, bueno, ponele $124. Bueno, ¿querés que te lo pase a pesos? Pesos, obviamente. 124 dólares por... ¿Cuánto está el dólar hoy? 155 son 19.220 pesos argentinos. Ahí está. Con 20.000 pesos entraste a la mínima de Bitcoin que deberías tener. Perfecto. Es muy accesible. No la podés dejar pasar. Hay que juntar 20.000 pesos. Sí, entonces. Ya. La semana que viene... Voy a comprar. Gianoli, ¿cuándo empezó este programa? Es que desfasaje por las vacaciones. Paleobit, ¿cuándo arrancó usted con la columna acá? ¿El segundo programa o el primero? Segundo, me parece. Segundo programa. Sí, segundo. O sea que fue el primer programa de... Hace un mes ya. El 30 de diciembre sería. Desde el 30 de diciembre que yo lo estoy escuchando. El 26 usted... de diciembre, sí, fue el primero. No. El segundo, el 30. Sí, sí. El 30 de diciembre. Desde el 30 de diciembre que yo lo estoy escuchando que va a comprar. Está bien, y no pero compra. Llegaron las vacaciones, nos tuvimos que ir de vacaciones y se fue la plata ahí. Bueno. Es así. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Dale. ¿Por qué todos los economistas están en contra del Bitcoin? Porque Bueno, de alguna manera Bitcoin viene a cambiar todo el sistema actual, ¿no? Claro, tienen que empezar a la carrera de nuevo, por eso, para estudiar lo de Bitcoin. Porque, digamos, nuestra cabeza está programada porque vivimos nada más que un mundo keynesiano. Claro. Un mundo keynesiano implica que el gobierno puede imprimir la cantidad de moneda que quiera para incentivar que la gente tenga plata en el bolsillo. Pero ¿qué pasa ahí? Los primeros que agarran esa plata son los que están más cerca del poder. Y por último le llega al ciudadano. Claro. Entonces el ciudadano común se come toda la inflación que generó esa super impresión de dinero. Uh-huh. Y con Bitcoin es totalmente al revés. O sea, es un activo que es una moneda deflacionaria. Cada vez hay menos Bitcoin. Y el mundo antes, cuando era hace 5.000 años para atrás, durante todo el... cuando la época del oro fue moneda, nadie podía imprimir más oro. Había una cantidad de oro determinada. Y, digamos, el mundo funcionaba igual. La gente comerciaba en oro, recibía oro, mandaba oro. Como que se nos trastornó la cabeza y creemos que esta es la realidad. Y en realidad la realidad es otra. Hice un momento Matrix. Claro, viene a cambiar, digamos que viene el Bitcoin viene y este pensamiento viene a cambiar toda la estructura económica que tenemos instalada. Exacto, y entonces voy a los economistas. Economistas se perdieron todo esto, no la vieron pasar. Claro. O sea, todos escucharon de Bitcoin en el 2013, 2014 y no le dieron bola. Dijeron, esto es una boludez de unos nerds. Y la vieron pasar en $200, $1,000, $10,000 y ahora estamos en $50,000. Sus asesorados le preguntan, ¿pero cómo que no la viste pasar? ¿Cómo la viste pasar así? ¿Cómo quedaste afuera de esto? Y los tipos no saben qué decir. Entonces, ¿qué hacen? Atacan. Atacan, no, Bitcoin no sirve, Bitcoin es una burbuja. Pero el tiempo nos está dando la razón. Claro, tal cual. Te quería preguntar, Jero, la semana pasada escuché en un programa que muy al pasar empezaron a hablar de las criptomonedas y los bitcoins y qué sé yo, pero como muy por arriba, como que un nene quería comprar, el hijo de una participante de un programa, quería comprar criptomonedas y ella, si ganaba el premio, le iba a dar al hijo esa plata para que compre criptomonedas. Así lo llamaron en el programa. Y entonces el conductor le dijo, pero con eso sos rico un día y al otro día sos pobre. ¿Cuánto hay de cierto eso? Mira, la verdad es que Bitcoin es un activo muy volátil, pero yo tengo acá un indicador, te lo voy a buscar, así te doy la respuesta matemática al tema. Ay, me encantaría. ¿Cómo te la complico, viste? Viste, estoy estudiando, estoy pensando en la semana que te voy a preguntar. Bitcoin existió por 3.839 días. Sí. De los cuales... si compraste Bitcoin en los 3.851 días, ganaste plata. ¿Se entendió? El 99%, el 99,7% de los días que compraste Bitcoin, estás arriba de lo que lo pagaste. Ok, entonces digamos que es una afirmación totalmente errónea la que hizo este conductor. Absolutamente. Si escuchas algo en televisión o en radio sobre Bitcoin y no soy yo hablando, es normal. Tienes razón. Estuviste muy bien ahí, nos puso la tapa todo. Así nomás. Bueno, pero yo te tengo que preguntar, porque en realidad, imagínate que no todas las personas tienen la posibilidad de escuchar a alguien tan experto en el tema como vos, y que obviamente estamos súper recontra atravesados por la tele, por los medios de comunicación y por lo que se dice, justamente que hay estos economistas que están en la televisión, que son los que van en contra del Bitcoin. Entonces, es la información que la mayoría de las personas, a la que la mayoría de las personas accede. Por eso te hago este tipo de preguntas, como para desmentir todo lo que se dice. Es que así está el mundo. O sea, en Argentina lamentablemente vivimos una inflación que ya es una cosa descontrolada, pero el dólar también ttiene inflación en el mundo. Vos tus $100 los guardás 50 años en el colchón y comprás la mitad de bienes. Claro. O sea, lo que sucede en 50 años en Estados Unidos sucede en Argentina un año. Y acá, o sea, sin embargo, estamos todos tranquilos, todos nos fumamos una inflación del 50%, no nos importa, y guardamos dólares, porque los dólares valen. Sí, valen acá, pero en el mundo cada vez valen menos. Claro. Entonces tenés una posibilidad más, que es Bitcoin. Tal cual. Y Bitcoin va a ser tu arca de Noé, cuando toda esta moneda fiat sea un hecatombe y implote por todos los aires. Ahí está, Bitcoin es tu arca de Noé, es la nueva presentación. Bitcoin. Es tu arcano. Ahí está. Muy bien. ¿Qué implicancias geopolíticas puede traer Bitcoin? Bueno, lo que estábamos hablando, ponele, o sea, los chinos lo que hicieron fue ahorrar en bonos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron más fuerte a su enemigo. Y sin embargo, no pueden salir a vender todos esos bonos y tirarlos a la basura, digamos, porque van a ser más débil a su consumidor principal. O sea, China fabrica cosas y los Estados Unidos se los compran. Claro. Entonces, imagínate un mundo donde ninguno de, no sé, India, Rusia, China, India, tengan que ahorrar en la moneda de su enemigo. ¿En qué van a ahorrar? En una moneda que sea neutral, claro, que no sea controlable por ningún estado. Ahora todos financiamos el déficit de Estados Unidos. No lo financiemos más. Compremos Bitcoin y no tengamos más déficit. Tal vez algún pequeño país, no sé, Uruguay o algún país de estos que ni sabemos que existen, está comprando Bitcoin para su banco central, no lo sabemos. Y por ahí ese país va a ser el imperio del futuro o el país más exitoso del futuro. Tal cual. Impresionante como todos los miércoles, Jero. Imagino la Paleobit, así que nos reencontramos el próximo miércoles. Sí, te quería hacer... Bueno, dale. No, dale, decinos, dale, dale. Decinos. Tenemos. No, te quería cerrar con dos frases. A ver. Sí. Una que la dijo Henry Ford en 1922. Sí. Si mucha gente de esta nación se da cuenta cómo funciona el sistema bancario y el sistema monetario, harían una revolución mañana mismo. Eso lo dijo Henry Ford en 1922. Un adelantado. Y Satoshi Nakamoto en 2009 o 2010, no me acuerdo exactamente, una de sus frases fue: te conviene tener algo de Bitcoin en caso de que funcione. Si mucha gente cree que funciona, eso se va a convertir en una profecía autocumplida. Entonces todos vamos a pensar que Bitcoin funciona y Bitcoin va a tener más, cada vez más valor, y así, un círculo virtuoso hasta el infinito. Claro, en definitiva nosotros somos los que hacemos la economía de una u otra manera. Claro. Nosotros somos los que le damos valor a las cosas. Las cosas, exacto, valen lo que la gente está dispuesta a pagar. Exactamente. Exactamente. Bueno, hasta filosofía pegamos hoy, ¿eh? Está cambiando la columna. Re completo. Excelente, como siempre. Bueno, chicos, un placer. Nos reencontramos el próximo miércoles. Dale, hasta la próxima. Abrazo grande. Bueno, así pasaba Paleobit por Punto de Encuentro con toda la información de la moneda que llegó para quedarse. Increíble, ¿eh? Yo estoy anonadada. Y la verdad que yo creo que ya los medios de comunicación, algunos periodistas, les está haciendo ruido el tema de los bitcoins. Y sí. Bueno. Es así. Bueno, ¿tiene ganas de bailar? Yo siempre tengo ganas de bailar, usted sabe. ¿Sí? Sí, siempre tengo ganas de bailar. Bueno, muy bien, vamos a bailar un poquitito. Ahora vamos a esperar mientras el pulpo busca el separador de lo que va a venir acá. Vamos con un poquito de noticias. ¿Qué noticias tiene aparte de las obras de teatro? Noticias. Bueno, se pudrió todo. ¿En dónde? Entre el señor Pachu Peña y la señorita, que no me acuerdo el nombre, la ex de Fantino. Ay, se me fue el nombre. Ay, pegué Dios. La una. Bueno, no importa. Todo sí, la colorada de pelo cortito. Bueno, se pudrió todo. Se pelearon, parece que en serio. Porque sí. Pachu la deschavó porque ella estaba fuera de tiempo agarrando cosas que tenía que hacer para su prenda, para su desafío. Sí. Y parece que estaba fuera de tiempo. Y Pachu dijo, está fuera de tiempo. La rebuchoneó con los productores y le sacaron los 5 puntos que necesitaba para... poder estar en el desafío, no tener que ir a la eliminación. Claro. Y ella quedó dolida, totalmente dolida, aparentemente. Miriam Lanzani. Exacto. Ahí me vino. Quedó dolida y se la pasan peleando. Y Pachu le dice cosas. Y ella como que levanta temperatura y parece que se matan. Es bravo. El señor se matan. Bueno, quédate ahí y escuchá lo que viene. Ahora en Punto de Encuentro. Ranking semanal. Me conocí así. vamos a darle a esa gente ahora mismo de su propio jarabe. ¡Métele! Con una mano arriba, ¿dónde está la muchachita que se mandó? ¿Dónde? La que vinieron a bailar con nosotros. ¿Y qué? La que dejaron a marido en la casa. Con los chamacos de este habano, tú con sabes. Con una mano arriba, ¿dónde está la muchachita que se mandó? ¿Dónde? La que vinieron a bailar con nosotros. ¿Y qué? La que dejaron a marido en la casa. Carreñito Machai. ¿Dónde está la farandulera? La que siempre anda con moneda. Como en la casa. Aquí en Box 102.9. Bueno, así pasaba el ranking semanal de Punto de Encuentro. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Llegamos al final. No, no se puede creer. Increíble. No se puede creer. ¿Cómo se pasa hoy? ¿Te acordás que me decías 3 horas? Sí, yo te decía, 3 horas es mucho. No, 2 horas es corto. 3 horas es mucho. Para la calidad de un programa, 3 o 4 horas. Bueno, no me digas que vamos a tardar 1 hora más porque... No. No sé si aguanto. Yo en el contrato firmé 3 horas. Ah, ¿por qué no firmé contrato yo? Porque no la para poderme pegar. Yo solo firmé el contrato. Por las dudas, para. No, yo solo firmé el contrato. Para. ¿No? No, eso fue en el programa del año pasado. En este mismo horario que hacían. ¿Cuántos serruchos hubo el año pasado? No, yo no serruché a nadie, no volvamos con eso. El año pasado no se enojaban, venían al programa y se enojaban de por le escribían al operador nuestro. Y bueno, harían malas elecciones. ¿Cómo puede ser que yo no quedé en el staff de...? Yo me quedé hasta el final. Por algo será. Sí, está bien. Soy muy conciliadora, muy trabajadora. Yo llegué hasta lo último. Pero sí. Nosotros estábamos con el gran y querido... Cantante, compositor. Luisito, el tren de conocimiento. Después había venido esta chica. Ya ni el nombre, ¿se acuerda? Amiga de Sebastián, no me acuerdo. Pero todas eran amigas de Sebastián. Dos programas. Pero ella después no era de La Plata, la Marianita primera. Moyo, que estuvo. Marianita Moyo, tres programas. tres programas. Y bueno. Y la amiga de Luis, la amiga de Luis, que estuvo un programa. Exactamente. Y yo. Y usted. Que yo estaba miércoles por medio. Claro. Habría estado 5 programas, no sé cuánto. No, un poco más, me parece. Bueno. Bueno, nos vamos. Despídase. Bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Vamos a ver si encuentro obras de teatro, porque me está costando un montón encontrar obras de teatro de calidad. Bueno, si no, para la semana que viene, ¿sabe lo que puede hacer? A ver. Series de Netflix. Bueno, vemos. Porque lo que estaba pensando yo es buscar un poco más de teatro under. Ah, bueno. De, digamos, no tan comercial. Metemos teatro under. Que son más económicas, qué sé yo. Y capaz que podemos descubrir algunas obras de teatro. Hay teatro under. Copadas para compartir. Así que, bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Que tengan una linda semana. Bueno, gente, nada más que decir. Gracias por estar del otro lado. Y nos reencontramos, como siempre, el próximo miércoles de 20 a 23. Si hay rumba, no quiero más nada. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que tú quieres conmigo. Que suene el dembow bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé. Sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca. Lonely. Ando con el moda Toby. De pasajero que yo conduzco. Comiéndome un vasito maluco. Mándame el pin de tu corazón que ya lo busco. Se le nota, mamazota. Como lo mueve esa muchachota. Menea que se empalaga, sacude que se empelota. Sacude, y es que yo sacude, lo sé, sacude, bebé. Sacude. Se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé. Si no quieres que me vaya, te me puedes pegar. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé. Sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca, no va a querer parar. Ay. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofocas. Este es tu punto de encuentro. Estás en Vox 102.9. Y nosotros también.